La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Buenas noches. ¿Qué tal estáis, amigos? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, sed bienvenidos a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. ¿Os habéis planteado cuántas de las grandes construcciones que ha realizado el hombre a lo largo de la historia están orientadas o alineadas a las estrellas? ¿Cuáles son las razones por las que las ha vinculado al cosmos y cómo adquirieron ese conocimiento? En las últimas décadas, la arqueoastronomía y las disciplinas que abarca han tratado de comprender cómo las diferentes culturas y civilizaciones de antaño interpretaron el cielo y sus fenómenos y lo integraron en sus visiones del mundo. Desde la prehistoria, con los templos como Stonehenge, Karnak, Malta o los dólmenes de Antequera, hasta las grandes catedrales románicas y góticas, pasando, por supuesto, por los templos y pirámides del Antiguo Egipto o de las civilizaciones precolombinas, la inmensa mayoría de estas imponentes estructuras fueron creadas con fines rituales y astronómicos, y la orientación y ubicación de estas construcciones se basaba casi siempre en objetos o acontecimientos astronómicos importantes, como la posición de estrellas brillantes, los planetas, los puntos del horizonte por donde se veía la salida y la puesta de la luna y el sol, o bien la fecha de los solsticios y equinoccios. Pero sus conocimientos aún fueron más allá. Así que esta noche vamos a profundizar en el tema para comprender mejor la cosmovisión de los antiguos constructores y conocer sus vastos conocimientos. También en las secciones abarcaremos diferentes aspectos de dicho saber. Como es habitual, empezaremos con el zurrón del caminante, con el que nos desplazaremos hasta el cañón del río Lobos para revisar las investigaciones que se han realizado sobre las alineaciones astronómicas de la ermita de San Bartolomé. Fernando López del Oso, desde el Laboratorio del Imaginante, nos hablará de la proporción áurea y su presencia en la naturaleza y su uso en la arquitectura. Con su estilo particular, Israel Espino nos hablará del conocimiento prohibido en su sección Asustos Espinosos, reflejándolo en la leyenda de la escalera de la doncella. Y concluiremos el programa, pues, con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Hoy no tendremos el WhatsApp activo, pero ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios en Facebook a través de nuestra página oficial La Escóbula de la Brújula, o bien en nuestro perfil de Twitter, @escobuleros. Y el hashtag del programa de esta noche será Almohadilla Arqueoastronomía. Dicho esto, y con la ayuda de Víctor San Román, que un día más nos acompaña a los mandos de la parte técnica, nos subimos en nuestra particular escóbula voladora para recorrer el planeta en busca de ese conocimiento, de ese saber antiguo, místico y sagrado, oculto a la vista del profano, que ha dejado su huella en nuestros paisajes. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula. A pesar de que hoy en día se encuentra dentro de la ortodoxia, La arqueoastronomía fue considerada durante tiempo como una herejía científica, una cuestión casi prohibida o tabú en los círculos académicos. Solo las evidencias y el trabajo pionero de algunos arqueólogos heterodoxos la convirtieron en una disciplina científica que busca reconstruir los antiguos conocimientos astronómicos y culturales que detentaron arcanas civilizaciones y que plasmaron en sus edificios sagrados y estructuras funerarias. El estudio del firmamento tuvo fuertes connotaciones religiosas, por lo que la orientación astronómica de los templos es una constante universal de las civilizaciones antiguas. Estrellas, planetas y constelaciones se asociaron con deidades y se elaboraron mapas astronómicos y zodiacos, como el de Dendera, en Egipto. También observaron los ciclos astronómicos y el hecho de que las estrellas desaparecieran y volvieran a aparecer apoyaba la creencia de la trascendencia tras la muerte. Pero conocer el movimiento de los astros no solo tuvo una motivación religiosa, también tenía importancia en el día a día. Se lograron crear calendarios precisos que permitieron a nuestros antepasados saber en qué momento iban a crecer los ríos, en qué época tenían que sembrar o incluso la posibilidad de hacer predicciones acertadas. Es el caso del calendario egipcio, el mismo que fue utilizado mucho después por Ptolomeo y Copérnico. Los egipcios tenían meses regulares de 30 días y el sistema de 24 horas que inventaron se ha mantenido hasta hoy. De hecho, nuestro actual calendario es igual que el egipcio, pero con las deidades del romano y mejorado con la incorporación del año bisiesto. Estos son solo algunos ejemplos de lo que vamos a tratar a continuación. A lo largo del programa comprobaremos que los conocimientos matemáticos y astronómicos de nuestros antepasados superaban posiblemente con creces el legado que en la actualidad se les atribuye. La escóbula de la brújula. Buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, compañeros del metal? Bueno, pues hoy preparados para seguir esos caminos de las estrellas. Y no me estoy refiriendo al Camino de Santiago, que bueno, que también puede tener también su importancia, relación, desde luego, ¿no? También tiene relación. Pero sí esos caminos que bueno, que hoy en día la arqueología sigue descubriendo cosas nuevas, y de hecho hace, fuera de micrófono, antes de empezar el programa lo comentamos, ¿no? Incluso en las mismas líneas de Nazca siguen apareciendo nuevas nuevas novedades, ¿no? La teoría de que es un código QR. Sí, eso también. Fíjate, has dicho una cosa muy interesante ya en la introducción, ¿no? Y es que de lo que vamos a hablar tiene que ver con esa simbología sagrada, con lo divino y por lo tanto con el cielo. Muchas de estas estructuras arquitectónicas de las que hablaremos, y están en todas las culturas, en todas las épocas, tiene parte indiscutible de que el cielo estaba poblado por dioses. Y por lo tanto, esa expresión arquitectónica, es decir, esa expresión material de lo que tú estás construyendo en un determinado lugar, es porque intentas asimilar esa morada de los dioses, o bien con la orientación, o bien con las alineaciones astronómicas, o bien sencillamente con determinado simbolismo que tú luego vas a colocar en estos templos, sea una pirámide, sea una pagoda, sea una sinagoga, sea una mezquita o sea una catedral. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. La mentalidad que tenían nuestros antepasados, y en esta época, cuando digo en esta época me estoy refiriendo desde la época prehistórica hasta nuestros días, sabían perfectamente que el cielo estaba poblado por dioses, dioses a los que había que agraciar o por lo menos intentar semejar ese Olimpo, ese Monte Meru hipotético que tenían los dioses, había que reflejarlo en la tierra. Y de ahí esa obsesión de que esas construcciones no solo fueran perfectas a nivel arquitectónico, sino que estuvieran bien orientadas. Claro, si al sol lo relacionamos con su deidad suprema, y eso hay multitud de ejemplos, pues el sol cumple una función determinada en todas estas alineaciones. Y claro, no el sol en cualquier momento del año, tiene que ser en los equinoccios, en los solsticios. Entonces, si partimos ya de esa visión o de esa cosmovisión, yo creo que es interesante, importante, para entender muchas cosas de los que vamos a decir esta noche. Ellos sabían que los dioses tenían una presencia en la vida cotidiana del ser humano, y los templos eran templos sagrados, eran templos dedicados no a los hombres, sino a los dioses. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, vamos a entender muchas cosas. ¿Por qué se dedicaron tanto tiempo, tanta energía, tanto trabajo hacer ese tipo de templos que luego con el tiempo al final a lo mejor acababan sumergidos en las aguas o totalmente comidos por la jungla? Pero mientras estuvieron en vida, es decir, mientras estaban activos, esos eran templos para ponerse en contacto con la divinidad, con los dioses. En el fondo, si te das cuenta, casi todos los templos, sea un zigurat, sea una pirámide o sea una catedral gótica con sus agujas, lo que tiendes es a conectarte con lo celestial, ¿no? Con lo divino, con los dioses. Bueno, muy buenas noches, don Carlos Canales. Hola, buenas noches. Ese resumen que podía ser así en la Tierra como en el cielo. Sí, porque además la otra parte para mí apasionante de la arqueología es cómo nos ha permitido a los humanos actuales, a la civilización nuestra, el descubrir muchas cosas que desconocíamos del pasado gracias a que sabemos que nuestros antepasados reflejaban el cielo en sus creaciones. Y esas creaciones son muy amplias, desde, como ha dicho Jesús, cualquier templo religioso hasta cosas de la vida diaria. Es decir, bueno, incluso cosas fascinantes como la representación de mitos primigenios, ya hablaremos luego, por ejemplo, de la teoría sobre la cueva de Lascaux, que es fascinante, de la idea de que nuestros antepasados de hace miles y miles de años eran capaces de conocer los cielos y gracias a que lo dejaron plasmado, nosotros saber mucho sobre su pasado, no solamente para conocer elementos y cuestiones que sabemos ahora que eran para ellos importantes, gracias a que lo dejaron marcado en el cielo, en el suelo, lo que veían en el cielo, como algunos elementos que ellos utilizaban o que nos han permitido saber datar en concreto o generar un debate, que luego lo veremos, sobre la datación de determinados elementos arquitectónicos, gracias a que representan constelaciones o posiciones de estrellas en el cielo hace un determinado número de tiempo y ahora nosotros somos capaces de reconstruirlo. Creo que la astroarqueología, que realmente es una ciencia muy variada porque utiliza elementos de muchas disciplinas de manera conjunta, que bueno, por otra parte empieza a ser lo común actualmente en las investigaciones sofisticadas y de amplio nivel y gran calidad, nos ha permitido desde que se empezó a sospechar a finales del 17 en las investigaciones de Henry Chance o de William Stukeley sobre Stonehenge, de cómo era el mundo de nuestros antepasados, gracias a que se sospechaba que habían reflejado en sus construcciones, en nuestro mundo, el mundo de los dioses, el mundo de la divinidad, el mundo del cielo. Luego veremos que eso se hacía con un montón de objetivos, desde como los que habéis citado los dos, desde temas meramente agrícolas hasta meras representaciones u homenajes a determinados fenómenos celestes o a su divinidad. Pero la verdad es que es actualmente una de las ramas de la ciencia, rama abierta y amplia, más interesantes y originales que hay. Y luego tocaremos un montón de elementos en los que ahora mismo la astroarqueología está convirtiéndose en un elemento de búsqueda de verdad y de concreción de elementos perdidos de nuestra historia y nuestro pasado. Muy buenas noches, maestro Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches. Porque fíjate, estamos hablando sobre todo de cuando hablamos de esos términos de astroarqueología o arqueoastrología, lo cual eso luego también... Arqueoastronomía. Ya lo cuestionaremos, pero siempre pensamos, bueno, pues en templos que están en las Islas Británicas, o hablamos de Nazca, o hablamos de Egipto, o hablamos de la zona mesoamericana, pero en España tenemos muchas muestras de esas mismas, de ese mismo reflejo o de esa misma búsqueda del orto del sol o de la búsqueda de los equinoccios en las estructuras megalíticas. Bueno, es que es una cosa de sentido común. El primer hombre, el primer homínido que da el salto a la abstracción, enseguida se da cuenta de que vive en un mundo más o menos circular. Quizá no lo conoce como círculo, o quizá no lo conoce como esfera, pero intuye que todo lo rodea, por lo tanto está dentro de una grandísima esfera. Y a partir de ese momento, lo que surge es, hasta precisamente con la abstracción, una subdivisión de ese espacio, digamos, esferoidal, en el que poder organizarse. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues dividir el cielo en cuarteles, y cada uno de los cuarteles le encuentra su propia constelación, le encuentra sus propias figuras simbólicas, y eso le va a permitir orientarse. Luego, además, se da cuenta de una cosa que le es fundamental. Además, eran mucho más inteligentes en sus primeros estadios que posteriormente, porque descubren que hay una que no se mueve, que es la polar, o en tiempos anteriores podría haber sido otra, y se da cuenta de que más o menos todo gira alrededor de todo esto y establece, digamos, una, digamos, primigenia matemática, y esto que voy a decir puede sonar herejía, pero no lo es, hexadecimal, que lleva fundamentalmente al desarrollo circular de no solamente la vida, sino la filosofía. Vamos a ponernos en la paradoja que ya la hemos hablado Carlos y yo alguna y otra vez, y en pequeños comités lo hemos comentado. Si nosotros viviéramos en otro sistema que no tuviera que ver nada con el nuestro, uno que tuviera cuatro lunas, dos soles y cosas así, nuestra vida sería completamente distinta, porque la forma de medir las cosas estaría basada en unos elementos estructurales totalmente distintos. Un pequeño matiz sobre esto. Sé que dijo Ignacio, es interesantísimo, porque efectivamente, y luego lo tocaremos también, los seres humanos desde un tiempo muy, muy lejano tienen la conciencia que viven dentro de una esfera o una bóveda. Eso es real. O sea, hace miles de años que las élites que dirigían las tribus primigenias de la humanidad sabían eso, por lo menos en el entorno de nuestro mundo del hemisferio norte. Y otro detalle eso ha hecho Juan Ignacio, efectivamente, en la existencia de una luna y un sol, o sea, la existencia de, imaginaos, una estrella binaria o dos lunas o algo parecido, cambiaría completamente la forma de medir el cielo, porque también afectaría de una manera evidente a las cosechas, a los ritmos de las mareas y a unos elementos esenciales de la vida de cualquier planeta. U otro elemento que no se suele considerar y que es fundamental. Nosotros contamos en base 10 porque tenemos 10 dedos. Si tuviéramos 6 patas como las hormigas, probablemente nuestro mundo, nuestro sistema matemático de cálculo, estaría hecho en base 6. Es decir, nosotros contamos a 10, a base 10, porque contamos 5 lobitos. Es decir, es que es real, es así, desde niños lo sabemos. Entonces sabemos que nuestro sistema de base de cálculo, exactamente igual que como ha dicho Juan Ignacio, cuando retumbas y miras el cielo, empiezas a observar algunos elementos que, aunque no son inmutables, al observador se lo parecen. Y eso es la relación entre esos elementos inmutables y lo que ocurre en el suelo, las cosechas, las estaciones, es muy rápida. Es decir, se obtiene con gran velocidad, con lo cual, que nadie se extrañe si le decimos que hace miles y miles de años los seres humanos, nuestros antepasados, conocían ya muy bien el cielo y algunos elementos matemáticos que hoy nos parecerían muy complejos. Más hay una fecha concreta, es hace 40.000 años. Fíjate, hace 40.000 años marca una especie de gozne o bisagra cuando empieza ese concepto abstracto del universo y esa relación un poco con los elementos de la naturaleza. Más allá de los 40.000 años no tenemos constancia, fíjate, y estamos limitándolo muy, muy antiguo, en la prehistoria pura y dura, porque no hay ningún tipo de registro histórico, pero en los 40.000 años algo pasó, es decir, hubo una especie de salto evolutivo o cuantitativo incluso, que en nuestros antepasados, y quedó reflejado además en las pinturas rupestres, cuando hablemos de la vida o de las cosas, queda claro. Luego ha habido más saltos, ¿no? Hace 12.000 años hubo otro, hace 5.000 años hubo otro, pero hace 40.000 yo creo que es importante reseñarlo, porque a partir de ahí se tiene una concepción abstracta y divina de lo que es el universo y de lo que es la naturaleza. Un tema que lo tocaremos probablemente algún día en un programa, que es una cuestión para mí fundamental y cada día más compleja de analizar, que es realmente la posibilidad, que cada día está más clara, de es posible llevar adelante una civilización de alto nivel tecnológico sin saber escribir. O sea, fijaos que lo que estoy diciendo, sí, sin duda alguna, se sabe ahora sin duda alguna que sí. De todas formas, cuando hablemos, porque tiene que ver con lo que vamos a tocar hoy, con la arqueoastronomía, cuando lleguemos a algunos elementos de las civilizaciones primigenias, civilizaciones anteriores a las civilizaciones escritas y a las civilizaciones de agricultura, o sea, civilizaciones de cazadores-recolectores, podemos darnos cuenta del nivel de matemática tan avanzado, claro, que adquirieron. Ahí es donde quería ir a parar, porque, bueno, yo creo que ninguno de los que estamos aquí dudamos que posiblemente o con total seguridad nuestros antepasados tuvieron conocimientos superiores a los que hoy en día les concedemos, sobre todo, por ejemplo, a nivel matemático, ya que estabas aludiendo a ello. Bueno, cuidado, yo no hablaría de superiores. Tenía sus conocimientos matemáticos hoy por hoy. Yo creo que superiores tenemos los conocimientos a los que dicen los antropólogos, los arqueólogos. Lo que sí está claro es que ellos sí tenían un tipo de conocimientos que, por desgracia, con el tiempo se han perdido. Sí. Y estoy hablando de la época prehistórica. Es decir, cuando ellos construían un menhir, un dolmen o un crolles en un sitio determinado, sabían en qué sitio había que construirlo y en qué sitio había que edificarlo. Bueno, de hecho, creo que ahí es el único elemento que a lo mejor tiene algo de razón, David. Creo que, y cada día se sabe más, que había algún conocimiento de la estructura de la Tierra, Teluria, no sabemos exactamente muy bien qué, que tenían civilizaciones del Neolítico o incluso anteriores, que nos sorprenderíamos mucho. Sabían algo de la Tierra que nosotros no sabemos, pero no sabemos qué es. Sí, pues digo, eso es lo que por desgracia se ha perdido. Bueno, se ha perdido y de alguna forma se está reencontrando. ¿Por qué? Porque ellos tenían una sensibilidad mayor con su entorno, con su hábitat, con la naturaleza en general. Y la naturaleza siempre ha estado viva en todas sus manifestaciones. De hecho, las civilizaciones paleolíticas en ese sentido, neolíticas, vivían en un mundo más avanzado que el nuestro. Esto es curioso, ¿eh? Por eso he puesto solo el ejemplo de esas construcciones megalíticas. Por ejemplo, los menhires. Los menhires siempre se ha dicho que es la acupuntura de la Tierra. Hoy se sabe perfectamente que donde había un menhir es donde había un cruce Hermann. Los cruces Hermann se han descubierto relativamente hace muy poco, además, por este investigador alemán. Es decir, son líneas energéticas, líneas telúricas que van de norte a sur y de este a oeste. Entonces, donde había un cruce, ahí hay una especie, vamos a llamarla, de anomalía geomagnética. Ahí construían o ahí colocaban sus menhires. Los dólmenes tenían otra función, que era una función más funeraria, los dólmenes de corredor sobre todo, y luego hablaremos, por ejemplo, de Newgrange en Irlanda y cómo además también esa orientación... Fíjate que ahora se sabe también que las líneas Hermann afectan a los animales, no todos de la misma forma. No es lo mismo cómo le afecta un gato que una hormiga, que es curiosísimo. Entonces, eso se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido? Porque realmente nos hemos embrutecido más. No exactamente, a pesar de que ha habido saltos evolutivos en la historia de la humanidad, sencillamente porque sí hemos perdido la conexión sagrada con la naturaleza. Y ellos sí lo tenían. Sabía perfectamente... A ver si va a ser lo de que... Igual a ver. Algunos consideran de que, hemos ido, igual que tenemos menos pelo que antaño, la evolución nos ha llevado a, ver, David, a desarrollar si va a ser cierto otra parte. Lo de que la población aumenta y la inteligencia parece constante. Sí, es un axioma inexorable. No, pero sí, podía ser esa parte. Sí, Maese. Hay una cosa que es absolutamente evidente. Nosotros lo vemos todo desde el punto de vista, digamos, esférico, que significa el ojo humano. Pero, como dice aquel, hay muchos mundos, pero están en este. Nuestro punto de vista en los ojos de una abeja es distinto. En los ojos de una hormiga es distinto, en los ojos de una vaca es distinto. ¿Por qué? Porque todos los seres vivos, cada uno ve pragmáticamente de acuerdo a las necesidades que tiene y a las que la evolución le ha permitido desarrollar. La vaca, por ejemplo, tiene una visión que tú no puedes tener, porque es una visión a 180 grados. O sea, ve a un lado y a otro, pero para el centro no ve. Para adelante no ve, porque a él los peligros no le vienen por delante, sino que le vienen por... Solo aprecia el movimiento. Le aprecia. Claro. Entonces eso nos ha llevado a que nosotros, como digamos esa especie de rey de la creación, hayamos, digamos, construido esta esfera de alguna manera que no se podía regir más que por otros principios que los principios de las matemáticas. O sea, el número pi aparece en una etapa muy temprana de la humanidad porque era una consecuencia lógica de lo que estaba viendo. Y eso seguramente que lo sabían a nivel intuitivo mucho antes de la aparición del convencionalismo. No, es evidente que las mediciones, la existencia, durante mucho tiempo se discutió, ahora creo que nadie lo discute, la existencia de medidas universales como la llana megalítica en el occidente antiguo, que es una teoría que en su momento fue muy discutible, ahora mismo cada día está más claro que había una civilización primigenia en Europa que conocía en un mundo prehistórico donde no se escribía, no solamente mantenía un comercio bastante notable y una expansión del conocimiento a lo largo de todo el continente y una vida bastante más amplia y rica de lo que creemos, sino que encima tenía un conocimiento matemático altísimo. O sea, eran capaces de realizar grandes cálculos matemáticos complejos, aparentemente con elementos muy sencillos. Por ejemplo, yo hace poco vi una cosa que me encantó, que era un intento de reconstrucción del sistema de cuenta maya. ¿Cómo contaban los mayas sin tener ningún sistema de cálculo? Simplemente utilizando sus dedos y las manos. Y es fascinante cómo se dan a los niños a multiplicar, dividir y hacer cálculos complejos utilizando simplemente los dedos. Una cosa sorprendente. Bueno, o cómo los chinos inventaron la máquina de calcular, que fue el abaco en tiempos en que prácticamente ni se escribía. O sea... Bueno, a lo largo de todo el programa vamos a ir hablando, hablaremos también de algunas de esas orientaciones de los templos, hablaremos de también esa parte funeraria que tiene suma importancia, sobre todo a la hora de construir esos templos y del estudio de la arqueoastronomía. Evidentemente, como decía Jesús, pues guarda una relación con los dioses, con ese mundo del más allá, y por supuesto eso guarda una relación con la muerte. Pero ahora vamos a dar paso a las secciones. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. El zurrón del caminante. Y ese zurrón nos vuelve a llevar a ese cañón del río Lobos. Digo nos vuelve a llevar porque, bueno, hemos estado con la escóbula y hemos estado en alguna ocasión allí, incluso in situ, ya no solo a través del mundo virtual de la radio, sino organizando un grupo yendo allí y comprobando in situ pues muchas de las cosas que vamos a comentar aquí. Bueno, como tú sabes, David, yo llevo yendo al cañón del río Lobos desde que era muy chiquitín, desde que el cañón del río Lobos no lo conocía nadie. De hecho, por eso le llaman Lobos, ¿eh? Pues fíjate que el río antes se llamaba Río Rejas y no se llamaba Río Lobos, pero bueno. No te vas a parar entre Rejas y Lobos. No las más Lobos. Bien, os contaré que efectivamente de Río Lobos ya poco se puede decir más en el mundo, digamos, de lo insólito o del misterio. Seguro o, que sí. Bien. Es un lugar que se le ha dicho de todo, que si lo hicieron los templarios, que eso no lo hicieron los templarios. Y es que da lo mismo. Si el problema de Río Lobos, de San Bartolomé, de Río Lobos, es que está donde está. Y ese es el auténtico problema. La ubicación del templo. Efectivamente, la ubicación de dónde está y además qué cosa sucede con este templo. Porque digamos que un grupo tarraconense de un buen amigo, Rafael Fuster, estuvo trabajando en las posibles alineaciones astronómicas del templo de San Bartolomé en Río Lobos y descubrió cosas muy interesantes dentro del templo, como por ejemplo la existencia de una serie de señales que daban noticia de alguna manera de cómo se movía el sol por el interior en los solsticios y en los equinoccios. Efectivamente, bueno, en este caso concreto se vio una losa en el suelo que era circular de alguna manera, que se iluminaba a través del famoso rosetón de los corazones, el famoso, la pentalfa famosa que todo el mundo conoce del lugar. Yo creo que es una imagen que tenemos todos en la cabeza. Y además hay una, por decirlo de alguna forma, una cruz de cinco puntas con el vértice hacia abajo, para que la gente, y además hay dos rosetones. Sí, lo que pasa es que se va entrelazando como una especie de arabesco, porque posiblemente tiene origen de las escuelas orientales, porque incluso ha ido hasta el propio Ángel Almazán de Gracia, que es uno de los grandes estudiosos de la zona, ya comentó que podría venir de ese supuesto taller de San Lucas, que se dice, pero bueno, que en definitiva lo único que hace es hacer referencia a los artesanos bizantinos, a los artesanos que venían con las tradiciones propias de la zona de Oriente Medio. El hecho es que a través de ese rosetón entra una luz en estos momentos importantes del año que establece un trazado en el suelo y al final se para en un lugar donde hay un círculo. La losa de la salud, ¿no? Efectivamente. Y luego va, digamos, que siguiendo ese reguero hasta que desaparece totalmente, dándonos clara idea de que quien lo construyó allí lo construyó precisamente buscando ese efecto de la luz. Que para qué lo buscaba, tampoco lo sabemos muy bien, pero que lo buscaba está claro. Vamos, no tengo porque idea. Claro, cuando uno llega a San Bartolomé y dice, bueno, ¿y por qué lo colocaron aquí encima de esta piedra y de esta manera y no sé qué? Es que no parece lógico, porque no es un templo puesto sobre un llano. Siguiendo, digamos, una orientación hacia algún punto de algún referente. No, está en medio de un cañón y está encima de la piedra más incómoda de todas. Y ahí se buscaron la idea de crear una estructura, una especie de supraestructura geométrico-matemática que estaba relacionada fundamentalmente con los movimientos del sol en el propio cañón del río Lobos. ¿Para qué servía esto? Bueno, tenemos como referencia que la cueva grande, que es la que está justamente al lado, tenemos la impronta de unos símbolos que ya hicieron hombres de la Edad del Bronce y de la Edad del Hierro sobre las paredes que se referían a ciertas constelaciones. Bueno, pues estas constelaciones son las que quedan reflejadas también en muchísimas de las marcas de cantero que hay en Río Lobos. O sea, Río Lobos no es un templo cualquiera, no es una iglesia para hacer misas, ni para hacer bautizos, ni para que vayamos allí, digamos, a sentirnos muy bien en compañía de la doctrina católica. No, es un mecanismo. Es un mecanismo que está relacionado fundamentalmente con el movimiento de los astros y con el movimiento de las estrellas. Y además, en uno de los lugares más insólitos posiblemente de toda la geografía española, yo diría incluso de los más interesantes de toda Europa, porque es que encontrarse con aquello allí significa que alguien descubrió que aquello era un lugar importante y que merecía la pena hacer un templo como aquel en un lugar tan extraño. Siguiendo a Fernando Jiménez del Oso, dice, algo nos ha de explicar en algún momento el por qué la gente en tiempos pasados fueron a construir esos santuarios en sitios tan raros, moviendo tal cantidad de piedra desde sitios tan absolutamente alejados y por qué las colocaron de esa manera. Hemos perdido, de alguna manera, el conocimiento de por qué. Pero lo que es cierto es que eso es un mecanismo, o sea, no es un mecanismo cualquiera, es un mecanismo que está, es un, vamos, en palabras de la tienda, es un gnomón. Bueno, llama la atención dos cosas de entrada, ¿no? Cuando sí, estás allí te llama mucho más la atención y sobre todo si encuentras la ermita abierta para ver, por ejemplo, esa losa de la salud que está justo enfrente del altar de la Virgen de la Salud, donde está el rosetón, la orientación y tal. Bueno, lo primero que llama la atención a aquel que va es que incluso a día de hoy, en el siglo XXI, esa ermita está construida en medio de la nada, es decir, que tienes que ir adrede. Imaginaros en el siglo XII cuando se construye esa ermita. Es decir, es cierto lo que dice Juan Ignacio, allí no se hacían misas, ni bodas, ni bautizos. Es decir, el que iba allí iba con una intencionalidad y normalmente para hacer algún tipo de ritual. Está claro, por la lejanía. Había que ir a caballo y no todo el mundo tenía caballo en aquella época y el acceso era bastante complicado porque ya lo es actualmente. Eso de entrada. Segundo, tú has citado Atienza. Si la hipótesis Atienza es correcta, está en un lugar equidistante entre los dos cabos más importantes y totalmente diametralmente opuestos dentro de la península ibérica. Por una parte, el cabo de Creus y por otra parte, fíjate, no tanto Turiñán, el cabo ¿no? de Finisterre, como claro, decía Atienza, sino más bien el cabo de Turiñán, porque entonces sí que se nos daría esos 532 kilómetros claro, de distancia. Estamos hablando del este y del oeste claro. de la península. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de un epicentro, de un ónfalos, de un ombligo del de mundo, un ónfalos, efectivamente. De un lugar que se midió exactamente para construir justo a la ermita ahí, porque fíjate que se cayó. Fijaros lo que eso presupone, ¿eh? Es tremendo, o sea, tú lo podías haber construido donde te diera la gana. No, la pero ermita. Que lo que presupone eso es tremendo. Claro, a eso voy. Eso es lo que ya te llama la atención. Con un conocimiento matemático de la antigüedad increíble. Que te lo construyan ahí. Además, fíjate en qué lugar, porque lo podrían haber construido en un sitio más o menos llano, por ejemplo, el cañón del río Lobos. Pero sí. No pueden elegir. Puedes elegir. No, ellos no pueden elegir. Y encima de una piedra. Tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque, desde mi punto de vista, hay un tipo de secreto que se está ocultando. Y posiblemente el secreto tenga que ver con el subsuelo. Pero claro, la orientación es a estas investigaciones que ha hecho Rafael Fuster relacionadas con el solsticio, cómo entra un rayo de sol, ilumina una determinada losa y eso luego va recorriendo, ¿no? Como si fuera todo un recorrido solsticial y por lo tanto un ciclo solar, eso le da un plus. Si encima pensamos en las marcas de cantero y una de las marcas de cantero que había en el interior, tal como nos dijo Eric Álvarez cuando nos enseñó la ermita, tiene que ver con una constelación. Es decir, que el culto a las estrellas, o por lo menos el conocimiento astronómico, ya era evidente para los templarios o quien construyera esa ermita en el siglo XII. Bueno, es muy posible que los templarios estén muy relacionados. En la presencia de los alquerques, de las documentaciones sobre los pleitos entre el obispado de Olbue de Osma, y la Orden del Temple y la Orden del Hospital, posiblemente la iglesia del Priorato de San Juan de Otero. Ahora, lo que no sabemos es dónde estaba el priorato de San Juan de Otero, pero esto pertenecía al priorato de San Juan de Otero. Yo no tengo ninguna duda de que pertenecía. ¿Que los templarios tenían estos conocimientos o no? Porque yo pienso que los templarios aprovecharon más del sitio que lo construyeron. Porque realmente estamos en una iglesia protogótica, no estamos en una iglesia románica. Y seguramente lo que aprovecharon es algo que era preexistente ya, que era el conocimiento, claro, que ahí pasaban cosas. ¿Y quién les lo conocía? Lo conocían las cofradías de canteros del Camino de Santiago. Sí, pero aún así, yo creo que habría que remontarse mucho más atrás de esa etapa medieval, porque unos metros más abajo de donde está el templo hay un yacimiento arqueológico. Sí, sí, claro, indudablemente. Con lo cual, ese yacimiento está justo en el punto y estaríamos hablando de un yacimiento prehistórico, porque hay un... Ya, pero no solamente eso, sino ya os he contado muchas veces que Río Lobos no es cuando uno va por el cañón a ver San Bartolomé, es cuando uno está por las, digamos, viseras de la montaña y empieza a ver que eso es un queso de simas y simas y simas que bajan hasta el nivel freático del Río Lobos, ¿eh?, creando allí una especie como de magneto interior, una cosa extrañísima. Desde luego, ¿quién lo hizo? Lo hizo adrede. ¿Por qué lo hizo? No lo sé. ¿Que se aprovecharon de ello las órdenes militares, en concreto el temple? Lo sé. Pero ¿quién lo construyó? Fueron canteros que se movían en el Camino de Santiago con unos conocimientos matemáticos muy precisos y, eso sí, financiados posiblemente por el temple o por quien fuera. Lo que está claro es que no construyeron una iglesia, construyeron un mecanismo, un gnomon. Para ser justos en la investigación, hemos mencionado a Rafael Fuster, pero también lo hizo en colaboración con Jordi Aguadé. Sí, claro. Tenemos aquí el estudio y es interesantísimo. Un dato más, un poco, porque además viene a cuento lo que estamos diciendo. Fíjate que normalmente los templos románicos, los templos cristianos medievales de aquella época están orientados de este a oeste. O sea, que una forma de orientarte en la naturaleza, si ves cualquier iglesia románica y verás que está en del este al oeste, siempre es así. Sin embargo, en el Cañón del Río Lobos y en alguna otra construcción no es así. En este caso sí que está orientado al noreste, lo cual eso ya es bastante significativo porque sí nos está indicando esa orientación deliberada para que se produjera esa, vamos a llamarle, ese milagro de la luz solsticial, igual que en otros templos, y luego lo mencionaremos, ocurre el milagro de la luz equinoccial. Sí. Entonces, en este caso, que esté orientado en ese momento hacia otra dirección, en este caso al noreste, que no es lo habitual, por ejemplo, se da el caso también de la Catedral de Mallorca, que está orientado en este caso al sureste, pero se busca de forma deliberada, no porque no supieran orientar un templo. Lo normal, por decirlo así, la norma genérica es de este a oeste, y esa es la norma. Tú entras por el oeste y al final el altar, por decirlo así, donde está Cristo, donde está la Virgen, donde está un santo, es decir, donde está la luz, ese sería el este. En estos casos, se ha hecho... Y eso mismo se hace en las tumbas. Claro, exactamente. La cabeza tiene que estar entonces, en el este. Si en el caso del Cañón del Río Lobos, tú lo orientas deliberadamente al noreste, ¿por qué es? Fíjate, esto se me ocurre algo y no viene en el estudio de Jordi Aguadé ni Rafael Fuster, pero ¿sabéis que, por ejemplo, en los templos budistas, en los templos orientales, sí que están orientados hacia el noreste porque pensaban que por el noreste es donde vienen los demonios, donde vienen los malos espíritus, y por lo tanto ahí se orientaban para protegerlos, porque ahí colocabas a ese tipo de monstruos, en fin, de ogros, de seres bastante deformes, para evitar que entrara lo pernicioso a un lugar sagrado que se supone que es un lugar neutro. Entonces, yo no sé si en la Edad Media y en el cristianismo conocían perfectamente esa especie de simbología que se da en Oriente, pero el hecho es que el Cañón del Río Lobos, esa ermita de San Bartolomé, que por cierto el santo ya tiene de por sí muchas connotaciones iniciáticas, es decir, claro, el santo que muere despellejado, es decir, que muere el hombre viejo para nacer el hombre nuevo, eso también es por algo. O sea, ya sabéis que las ermitas, cuando se las dedica a un santo, cuando hay una advocación determinada, sea Mariana o sea Santoral, es por algo. Es decir, no se busca un santo cualquiera. San Juan Bautista está claro que tiene una vinculación siempre con las aguas, y en este caso San Bartolomé, que era un santo propicio para los caballeros templarios. O sea, que si juntamos todo esto, está claro que nada es casual. Y que está relacionado fundamentalmente con la serpiente, que es el símbolo de la sabiduría. Aparte de que hay una cuestión que es absolutamente evidente. Río Lobos, hoy día no conocemos cómo estaba el programa de los canecillos, porque fue desmontada en varias ocasiones y tal por distintos avatares, sobre todo en el siglo XIX. El siglo XIX pues se arrasó con todo este tipo de cosas, la desamortización. El programa de Canecillo no sabemos cómo estaba. eso nos hubiera aclarado mucho la cosa. Hoy día, pues no sabemos exactamente. Es un tipo de cómic para interpretar el secreto que esconde la ermita de San Bartolomé en Lucero. O sea, que tengo que decir que el que no conozcamos ahora la orientación, o en este caso, el orden exacto de los canecillos, no quiere decir que no nos dé idea de que realmente esos canecillos, en función de dónde están colocados, nos está dando una lección clara de simbología medieval y que nos están diciendo, desde mi punto de vista, que hay un secreto y ese secreto está justo en el subsuelo de la ermita. Pero hay uno en concreto que ese es insólito en todo el románico y en todo el gótico, que es el de la transmigración de las almas, o que se identifica con la transmigración de las almas, que es el que tiene los tréboles en forma de cruz, que andan como en perspectiva. Cuidado con ese canecillo, que ese canecillo indica muy bien para qué servía Río Lobos. A los que tenemos que volver, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que, además, el mensaje de esta sección, independientemente de esa alineación astronómica, está muy claro. Empieza el buen tiempo y qué menos que una visita al Río Lobos, porque siempre, al menos yo he estado 4 veces y tú que has estado bastantes más que yo, Maese, siempre se descubre algo nuevo. Siempre se descubre algo nuevo, pero además el espectáculo insólito de Río Lobos, y siempre lo diré, el Río Lobos es de los pocos ríos en España que tienen nenúfares. Y ese espectáculo maravilloso de la naturaleza, de las ranas copulando sobre las hojas del nenúfar, es único en el mundo. O sea, no lo hay le más afectó, que ahí. Le afectó mucho, Juan Ignacio. Bueno, eso y los buitres sobrevolando. Y los buitres leonados, que bueno, eso pasa sobrevolando de, a 4 metros. Eso tú viendo la cópula. Les importas muy poquito a esos buitres. Hombre, o sea, si te mueves, si dejas de moverte. Da igual. Pero los bocadillos que lleva la gente, eso ya les gusta más. La escóbula de la brújula. En el laboratorio del imaginante. Y si hablamos de arqueología sagrada, pues por supuesto también eso incluye la geometría sagrada, esa proporción áurea de la que nos va a hablar nuestro colaborador. Muy buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Hola, Fernando. Y a todo el resto. Pues por aquí muy bien. Bueno, acabamos de volver del Río Lobos en la sección anterior. Un lugar que también conoces de haber estado por ahí más de una ocasión. Sí, sí, yo he estado con Juan Ignacio, que siempre me llevaba a ver unas ranas que copulaban, no sé con qué intención, pero... Sí, tiene un especial interés. Él quiere ver cúpulas o cópulas, o sea, una de las dos cosas tiene que ver con el viaje. No lo he podido olvidar. Bueno, hablemos de esa proporción divina. Sí, bueno, la proporción divina... gracias por preguntármelo a mí, precisamente, ya veo por dónde van los tiros. Seguro que tiene el número de oro en la mano. Lo tienes, seguramente. Bueno, no, yo creo que era una buena manera de aproximar esta sección, que siempre toca un poco la ciencia y la naturaleza, con este tema tan fascinante, porque resulta que esta proporción áurea o divina proporción o número de oro, o simplemente phi, para abreviar, pues está presente en muchos de estos... templos antiguos y templos con o construcciones con carácter sagrado, ¿no? Como si tuviera un valor esotérico. Esta proporción áurea es una relación de medidas que se considera, como digo, algo que tiene un valor trascendental, pero yo creo que habrá que empezar explicando qué es, si os parece. Sí. La proporción áurea geométricamente es la siguiente: si cogemos un segmento y lo dividimos en dos partes, en una mayor y una menor, estas tendrán la proporción áurea cuando la mayor sea la pequeña como el total a la mayor. esto, que se entiende mucho más fácil con un dibujo. Sí, la gallina no es, ¿no? Iba a decir. Sí, fácil, intuitivo no es, pero afortunadamente, como es una proporción constante, sí que tiene un valor numérico que aproximadamente es 1,618, y con ese nos quedamos. Es decir, hombre, haber empezado tenemos, por ahí, mucho más fácil. Claro, claro. Proporcionalmente, si tenemos una vara de un metro, pues una que tenga 1,618 guardará con esa la proporción áurea. ¿Y por qué resulta ese número tan raro para una proporción mágica? Está en todo el planeta, en todo el universo, en todas partes. Sí, eso lo veremos porque no he encontrado yo una explicación fácil. Y lo que comenta Carlos es interesante porque uno podría decir, oye, si esto es una simple abstracción matemática, porque al parecer nos conmueve a los seres humanos al verlo. Bueno, pues resulta que es una proporción que no es que tenga un valor esotérico por sí misma, sino que es que está muy presente en diferentes cuerpos y objetos de la naturaleza. Quizá la observación más directa que se pueda ver de la proporción áurea sea con la contemplación de un cuerpo humano desnudo. Aquellos oyentes que tengan la suerte... 90-60-90 será la proporción áurea. A ver, no le cortes, Carlos. Carlos, te vamos a expulsar del estudio durante 5 minutos, como en el hockey. Y Carlos, no hace falta que te quites la camisa, yo lo cuento directo. Ya se la ha quitado. Lo malo es que lo ha hecho Juan Ignacio también. Qué espectáculo, por bueno, Dios. Bueno, pues en fin, si vemos un cuerpo humano desnudo, veremos que el ombligo nos separa en dos mitades que proporcionalmente tienen esas medidas áurea, esa proporción áurea. En nuestros brazos, el lado que une el hombro con el codo y el codo con la mano guardan entre sí la proporción áurea, aproximadamente. Entre la cadera y la rodilla y el pie pasa lo mismo. También se ha descrito, al parecer, digo al parecer porque tenemos que hablar siempre de promedios, es decir, todos los individuos vivos tenemos una desviación de la media y no todos somos proporcionalmente iguales, pero cuando esto lo veremos luego, cuando se va viendo cómo nos acercamos a esos promedios, resulta que las cosas van encajando más, ¿no? Con las ramas, por ejemplo, de un árbol que se ramifica, vemos que las ramas pequeñas que salen de una principal guardan esa proporción de 1,6 aproximadamente entre unas y otras. Y esto que se ve directamente, también hay una forma, digamos, más discreta de aparecer esta proporción áurea, que es con la sucesión de Fibonacci. Uh-huh. La sucesión, ya hemos hablado en el programa más de una vez de ella, es esta sucesión de números que empieza con el 0 y el 1 y que cada término es la suma de los dos anteriores, ¿no? De 0 y 1, 1, 1 y 1, 2, 2 y 1, 3, 5, 5. 8, 13, 21, etcétera. Uh-huh. Pues lo interesante es que cada número con el anterior guarda una proporción que a medida que va avanzando la serie va acercándose cada vez más a la proporción áurea, que es el límite, es la asíntota de esa serie. Esto, que parece una cosa un poco extraña, podemos verlo, por ejemplo, con observaciones muy directas. Por ejemplo, si cerramos los dedos de una mano como si cerrásemos el puño, podemos ver las falanges de los dedos. La primera tendría un valor de 1 aproximadamente, la de la uña. La que está al lado mide 2. La tercera mide 1 más 2, 3. Y la siguiente, que es el metacarpo, que es lo que une los nudillos con la muñeca, mediría 2 más 3, 5. Es decir, que se van ajustando esas extremidades a la sucesión de Fibonacci. Si tuviéramos infinitos dedos en la mano, pues en la proporción cada vez iría ajustando más y más y más. Ya. En un plano también se puede ver, es decir, si cogemos cuadrados que tienen el lado con los números de la sucesión de Fibonacci y los vamos agrupando, lo que se obtiene al final es un rectángulo, que es lo que se llama un rectángulo áureo, es decir, que sus lados guardan la proporción áurea entre la base y la altura. Si se recorre una espiral, va recorriendo estos cuadrados, es una espiral logarítmica que se llama la espiral dorada, que también podemos ver este tipo de espirales logarítmicas en la naturaleza, pues en los nautilus, en helechos e incluso en las galaxias espirales. Sí, de hecho, bueno, pues sí, muchos arquitectos han utilizado esa misma espiral, entre ellos Gaudí, ¿no?, para parte de sus construcciones. Sí, Gaudí, que tenía un placer en la observación de la naturaleza, y pues es fácil, ¿no?, que lo haya utilizado y haya aparecido ahí. Pero no es el único, ¿eh? No es el único, porque al parecer esta medida, que Carlos preguntaba por qué, yo realmente he encontrado una explicación que habla, por ejemplo, en las espirales, habla que las que se ajustan a la espiral áurea tienen una tensión mínima entre sus elementos, por ejemplo, es una forma de empaquetar muy óptima. En el ADN, se encuentra en la espiral del ADN, por ejemplo, se encuentra esta simetría. Y además también es considerado como el extremo de la belleza. Exactamente. Eso iba a comentar, ¿no? Que siendo algo que está presente y que nosotros vemos cotidianamente, eso ha derivado en que nosotros le demos un valor estético. Pues al parecer sí, Ahí no lo digo yo, sino que lo dice el doctor Gustav Fechner, que fue un filósofo y psicólogo alemán del siglo XIX, que este hizo un experimento muy sencillo. Le dio unos rectángulos recortados en cartón a varios observadores y les pidió que fueran valorando, que fueran escogiendo el que según su criterio pues tenía una mayor armonía. Y el 76% de las selecciones se centraron en tres rectángulos con proporciones entre base y altura de 1,75, 1,62 y 1,5. Y el de 1,62 es el que presentaba un pico de elecciones más altas y casualmente esas son las proporciones áureas. Es decir, era un rectángulo áureo con proporción entre base y altura, siendo esa la proporción áurea. ¿Sabes que incluso se utilizaba para maquetar libros? Bueno, la proporción áurea, porque daba una conformación de la estructura que era muy agradable a la vista y al sentido de los humanos. Bueno, no solo eso. Si medimos una tarjeta de crédito, es prácticamente un rectángulo áureo. Las proporciones son prácticamente las mismas. Y eso se ha utilizado, ¿eh? Incluso como un estándar de belleza, o sea, claro, se considera. Esa es la cuestión. Es decir, en este caso de los rectángulos sí que parecía que era el más armónico. Y dice, pero bueno, algo que se ajuste a este parámetro siempre ha de ser lo más bello. Pues no necesariamente. Se han hecho investigaciones y que han dado resultados contradictorios. Una muy divertida es una de la Universidad de Texas, en la que una clase se digitalizó todos los rostros de los alumnos y se fueron solapando, haciendo unos rostros computerizados que eran la fusión de dos caras, o de cuatro, o de ocho, 16, 32 caras. Y entonces se les exhibió a los alumnos para que cogieran los más atractivos y ellos eligieron los que tenían un mayor número de caras, ¿no? 16 o 32. Lo cual tiene sentido porque esos rostros son el promedio, son rostros muy parecidos a la media y está claro que por selección natural nosotros hemos ido seleccionando de una forma en las diferentes razas esos rostros pues como el canon de belleza, ¿no? Es decir, se ha ido seleccionando así. Lo curioso vino cuando se analizaron esos rostros, los que tenían la mayor valoración, y se vio cómo se ajustaban al rectángulo áureo, ¿no? El rectángulo que forman las cejas con la barbilla era exactamente ese. ¿Quiere decir que eso sea el rostro más bello? Posiblemente no. Hay rostros que se salen de la media y que son mucho más atractivos, pero lo que está claro es que es armónico en sí mismo y luego también que esas medidas que hemos ido viendo pues en los brazos, en las manos y tal, es posible que en otras partes del cuerpo se ajusten a esas proporciones del número, de la proporción áurea, vaya. ¿Los rostros de Leonardo da Vinci, por ejemplo, estarían sujetos a esa proporción áurea? Exactamente. Si nos vamos al arte, vemos, por ejemplo, cómo en diferentes cuadros y en diferentes expresiones artísticas se han usado. En el hombre de Vitruvio, por ejemplo, que es una de las más controvertidas porque todo el mundo dice no es el número áureo, sino que esto se hizo con las indicaciones de Vitruvio en el libro de arquitectura, que relacionaba el cuerpo humano con la planta de un templo clásico, etcétera, etcétera, cosa que es verdad. Pero lo que sucede es que cuando uno analiza el cuadro, mejor dicho, este pequeño dibujo, se da cuenta de que ese número, como representa un cuerpo humano que está bien proporcionado, contiene el número phi. Por ejemplo, si dividimos la altura del hombre, que es el lado del cuadrado, con el radio del círculo, que es la distancia del ombligo hasta la punta de los dedos o la punta de los pies, nos da exactamente phi, por ejemplo, la proporción áurea. En la Mona Lisa, también, al parecer, encaja con el rectángulo áureo. Es decir, hay otros cuadros, por ejemplo, el de Leda Atómica de Dalí, que sí que se saben que específicamente trabajó él con un matemático para hacer un estudio del pentágono áureo y tal, y la composición del cuadro encaja exactamente, ¿no? Hay bocetos, además, que así lo demuestran. En otros, quizás sea simplemente casualidad, ¿no? Es decir, queda muy proporcionado, como comentaba Carlos, y a lo mejor ahora vemos que sí, que exactamente concuerda o que tiene una aproximación muy grande, pero a lo mejor no era premeditado en el pintor, ¿no? Lo que yo creo que sí que queda claro es que la proporción áurea, que ya hemos visto que tiene una base biológica, a nosotros nos inspira un gran equilibrio y una gran armonía. ¿Y en arquitectura, que es lo que estamos tratando esta noche, esa arquitectura sagrada, también se da? Y en arquitectura, yo voy a dejar algo lanzado. Bueno, antes de nada me voy a ir con Le Corbusier, ¿no? Que para eso era arquitecto, que lo que hizo fue diseñar un sistema de medidas armónico con el hombre que se llamaba modulor y que lo que partía era de dos medidas humanas, una de la altura promedio hasta el centro del cuerpo, hasta el ombligo y hasta la mano levantada, y que multiplicando o dividiendo por el número de oro, por el número áureo, iba sacando una escala de medidas teóricamente ideal pues para diseñar cosas armónicas con el hombre, desde manecillas de puertas hasta habitaciones con la altura perfecta, ¿no? Y lo que se sabe también es que este número áureo, esta proporción áurea, está presente al menos en templos clásicos, ¿no? En el Partenón de Atenas es uno de los que se comenta, y otro es en la Gran Pirámide. Que yo sé que de esto vais a hablar luego seguramente en Filandón, o no. Y ahí lo dejo. O no, bueno, templo clásico Partenón sí, ¿no? Lo de la Gran Pirámide ya es muchísimo más discutible. Eso yo creo que, y tú lo sabes bien, y precisamente ya la has llamado la Gran Pirámide y no la has llamado Pirámide de Keops, ya de por sí solo ella merece un programa tranquilamente. Sí, da para eso y para más. Bueno, pues con esa proporción áurea te dejamos. Ahora el bocata que te prepares, dadas las horas de la noche, digo por la cena, ya que tenga también proporciones áureas, lo que no sé si de antebrazo o de hombro, pero... Llámalo, Fi. Llámalo, Fi, exactamente. Por ejemplo, ¿no? Mientras esté proporcionado, todo vale. Sí, desde luego. Y bien relleno. Un abrazo muy fuerte, Fernando. Otro para vosotros. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. Asustos espinosos. Buenas noches, Israel Espino. Muy buenas noches, compañeros. Hola, Israel. Buenas y mágicas noches. Y mágicas, por supuesto, sí. Por supuesto. Y bueno, iba a decir otras cosas, pero bueno, todavía no. Oye, una cosilla, hoy que nos traes, hablando de la arqueoastronomía, ¿tú crees que detentar el conocimiento prohibido es un problema? Hombre, creo que por lo que nos cuentan es un problema sobre todo conseguirlo de golpe. El conocimiento es algo que hay que ganarse poco a poco y con esfuerzo. Entonces aquellos que quieren de pronto y sin esfuerzo y como por arte de magia conseguir todo ese conocimiento que no está al alcance de todos, pues corre sus riesgos, sí. Y de hecho nos avisan mucho las leyendas de esas historias. ¿Sí? Y es el caso de la leyenda de la escalera de la doncella. Efectivamente, sí señor. La escalera además como puente entre dos mundos, como esa unión entre el cielo y la tierra, o como eso lo que te decía, es ascender a otros estratos, pero siempre poco a poco, de manera gradual, de manera paulatina, escalonada. Y de eso precisamente trata la leyenda que os traigo hoy, la escalera de la doncella, la escalera de la doncella, que todavía se puede ver en Moixent, en Mogentes, en un pueblo de la Vega Valenciana. Allí tiene un río que justo pasa por el centro del pueblo, el río Bosquet, y en este río pasa escalonado entre dos montañas y lo que hace es erosionar la roca, y una de esas erosiones parece una escalera enorme de gigantescos peldaños que tiene, por supuesto, su leyenda y que allí todo el mundo conoce como la escala de la doncella, la escalera de la doncella. Y además, lo curioso es que le tienen puesto, como muchas leyendas, el tiempo casi exacto en el que pasó, ¿no? Cuentan que fueron los turbulentos tiempos de Atila II, y cuando era señor de Mogente, un árabe bastante ilustre, y además era un gran guerrero, un hábil gobernante, y además, sobre todo, como un árabe de la época, aficionado a la literatura, era poeta, le gustaba la naturaleza, y se llamaba Ben Tahir. Pero Ben Tahir no vivía allí solo, cuentan que vivía con su hija, que era una doncella, la que da nombre a esta escalera, una doncella maravillosa, hermosa, y no solamente hermosa, sino que su padre se había dedicado desde que ella era muy pequeñita a educarla en todas las ciencias, en todas las letras, incluso se hizo traer al más sabio de su tiempo, que estaba cotibográfica, lo rescató mediante una gran suma y se lo trajo para que educase precisamente a su hija que se llamaba Flor de los Jardines, imagino que será la traducción y que en árabe quedará más bonito, porque Flor de los Jardines así en español como que no queda muy muy bien. No, pero sí, bueno, un poco esa, sí. Nombres más raros hemos visto también, ¿eh? Tampoco. Bueno, sí. Bueno, pues esta sí. Flor de los Jardines, vamos a llamarla Flori para Flori para los amigos. Exactamente, Flori para los amigos, pues se pasó toda la infancia y casi toda la juventud metida en una torre que le había hecho construir su padre, una torre que estaba unida al palacio donde vivían por un subterráneo. Ya se pasaba el día y la noche estudiando, observando la naturaleza y aprendiendo de las ciencias y las letras, incluso las ciencias ocultas de este gran sabio, y cultivando su espíritu. El padre estaba contentísimo con la niña hasta que se dio cuenta que la hija no era feliz, que tenía una mirada triste, que no era todo lo feliz que ella debería ser. Se la llevó incluso a las cortes de Andalucía, y deslumbraba con su hermosura y con su inteligencia, por supuesto, y le pidieron un montón de árabes por esposa, pero ya los rechazaba a todos, y lo único que quería era volver a la torre y seguir aprendiendo. Y con el tiempo, o sea, también... era una empollona en toda regla. Sí, sí, efectivamente. Una friki, que diríamos ahora, una gafapasta. Y cuentan que el viejo maestro pues también estaba cada día, pues igual que la alumna, cada día más tres, entonces ya se mosqueó. El jefe árabe le dijo, bueno, a ver, ¿qué pasa aquí? Y entonces el sabio le dijo, mira, pues tu hija es que ha llegado a una edad en que siente un vacío en su corazón que más difícil es de llenar cuanto mayor es su inteligencia. Y ella no puede ser feliz con la felicidad de otras jóvenes, que son más simples. Ella sabe tanto como los hombres más sabios, tiene más poder que los príncipes y su ideal no existe en la tierra. Y yo, pues mira, yo estoy triste porque estoy viendo que me voy a morir de un día para otro porque mi vida se agota y, oye, me gustaría terminar en mi patria, así que, por favor, pido licencia para irme a morir allí. El rey, pues, le dijo, bueno, espérate que voy a comentarlo con mi hija, porque ahí lo comentaban todo. Y la hija le dijo, pues, no le des permiso todavía porque yo todavía no he terminado de educarme. Todavía no, me falta un secreto, me falta el secreto para ser feliz y sé que él lo sabe. Entonces, bueno, con amenazas, diciéndole que como no lo contase lo iban a matar, consiguen arrancarle el secreto al sabio. Y este les dice que, claro, que es que la escalera que hay allí en Moisés lleva a un reino, a un palacio encantado que está en la cima de la montaña, que tiene maravillosas riquezas, pero que no es hecha para los mortales. Entonces no puede subir por ella la bella doncella, pero que él conoce otra entrada al palacio, pero que es tan peligrosa, es fácil que el que entre se quede allí para siempre, sin poder salir y sufriendo un encantamiento por toda la eternidad. La hija le insiste al padre muchísimo que ella quiere ir al palacio encantado, y al final lo convencen, llegan a la entrada de la roca, el sabio empieza a leer un libro mágico, y cuando lee el tercer capítulo, esa entrada se abre del todo, él toca un silbato, el padre y la hija entran en el palacio encantado, cuando vuelve a tocar el silbato, ellos salen, y entonces, bueno, salen tan encantados, no se cuenta qué vieron, pero salen tan maravillados que le dan permiso al sabio para volver a su tierra. No sin antes, eso sí, pedirle que le diesen a la doncella ese libro mágico. Bien, él se va, le deja el libro y así pasan unos años ya encantados, padre e hija, hasta que un día la niña, ay, pues no aparece. El padre se lo huele y efectivamente le cuentan que una noche ha ido con un paje que le ha dicho que le esperase al pie de la escala, pero no ha conseguido volver a tiempo. Desde entonces empiezan a oírse los gritos lastimeros de la doncella desde dentro de la montaña pidiendo socorro. El el padre intenta romper la montaña y llama a todos sus súbditos para poder romperla con picos la montaña, pero no sí. Hay manera, solo se encuentran con la roca dura y al final, desesperado, llega hasta África en busca del sabio, pensando que es el único que puede ayudarle. Allí se lo encuentra en su lecho de muerte pero le dice el sabio que no hay nada que hacer, que eso lo advirtió y que ya jamás podrá salir. Dicen que el padre, bueno, con el corazón destrozado por el fracaso de su viaje y por el encierro de su hija, murió de pena al día siguiente, y cuentan que Flor de los Jardines, que es la doncella, continuó sus angustiosos lamentos y que sigue atrayendo a los habitantes de las aldeas de la zona, que a medianoche acudían allí a escucharla conmovidos. Incluso cuentan que cada 100 años, no sabemos cuándo toca, es verdad, pero cada 100 años cuentan que aparece lujosamente vestida y descendiendo majestuosa por esta escalera en espera de algún mortal que llegue a desencantarla. Hombre, es una historia bonita. Es muy curioso. Fíjate que hay una serie de elementos en esa leyenda que has contado, Israel, que para mí son muy significativos. Primero, ese silbato, el sonido, ¿no? Que es del que de alguna forma abre un poco el Ábrete Sésamo, abre uh-huh. ese palacio encantado, ¿no? Donde ocurren cosas extraordinarias. Por otra parte, ese ciclo de los 100 años, ¿no? Donde parece que se renueva cada cierto tiempo toda, pues eso, la regeneración. Un poco de la naturaleza, en este caso, pues que esta mujer pueda salir, ¿no? de ese embelesamiento, ese encantamiento, y por otra parte la escalera. Ya sabes que la escalera es lo que une la tierra con el cielo. Es de algunas construcciones arquitectónicas, como el Tigurat, como las pirámides escalonadas, uh-huh. como la Chacana, por ejemplo, o incluso los templos que llaman Scala Dei dentro del mundo católico cristiano, lo que te hace es ponerte en conexión entre el mundo terrestre y el mundo, en este caso, subdivino, porque está debajo de la tierra, es decir, estamos hablando del mundo de los elementales, del mundo de los encantamientos, o celeste. Sí, de hecho, ¿no? Se le dice en la leyenda que en la leyenda es curioso, se dice que es un palacio de las hadas. ¿Ves? Cuando ahí las hadas como tal en el mundo árabe, no sé si te enseñan los jinn en todo caso, pero sí es cierto que es exactamente ese mundo de los elementales que está encerrado en la montaña. Y siempre esos 100 años, o 200, o 300, ¿ves? Sí. Que siempre son ciclos numéricos, sí. ciclos temporales, donde se abren esas puertas y donde puede desencantarse durante o no. Durante unos instantes, efectivamente. O permanecer otros 100 años en el mismo estado. Y lo que decíamos de la clave de la escalera es el llegar a ese conocimiento de ese palacio interior, pero claro, con la escalera es peldaño a peldaño, es con esfuerzo, es más tiempo, pero estaba vedado. Y ella quiere entrar por la magia, quiere entrar a la fuerza, digamos, quiere entrar de golpe. Y es claro, corres el peligro de quedarte dentro. Y después también, ya a mí me ha llamado mucho la atención también otra clave, quizás, que es la de que si tú sabes mucho, cuando dices, no, es que tu hija no podrá ser feliz porque ella no es como las demás doncellas, le faltó decir que son tontas. O sea, que te enseña un poco que si tú no sabes mucho, no tienes mucho conocimiento, tendrás la felicidad de los idiotas un poco. Pero sí. como quieras saber, como quieras aprender, corres el riesgo de no poder llegar a ser feliz. O cuanto menos a darte cuenta de todo lo que todavía te falta por aprender y por saber. Efectivamente, efectivamente. Que es lo que nos pasa a muchos. Ese estado de insatisfacción continuo que nos hace estar devorando continuamente. No, y además, fíjate libros. Que también se da una de las claves del conocimiento. Es decir, el conocimiento tienes que merecerlo, tienes que pasar por una serie de etapas evolutivas para llegar a asimilarlo. Cuando ese conocimiento te llega de repente, sin tú merecerlo, es decir, como cuando te encuentras un tesoro, pues vas a hacer mal uso del tesoro o vas a hacer mal uso de ese conocimiento. Por eso ese conocimiento prohibido se convierte en un conocimiento peligroso, porque no sabes utilizar ese conocimiento. Uh-huh. O sea, que no hay atajos. Su tiempo, no 100 años, pero todo tiene su tiempo. Efectivamente, efectivamente, compañeros. Así me gusta, que aprendas bien la lección. Bueno, y para terminar, una cosilla. Me ha parecido que has comentado que hoy en día todavía, bueno, hay gente que atestigua o que dice que le ha parecido escuchar esos gritos por la zona. Bueno, eso se cuenta, tú sabes. Cuando tú lo crees más nombres, como parte de una leyenda, ¿no? Efectivamente, yo cuando tenga nombres y apellidos no te preocupes que os lo cuento. Pero bueno, se cuenta que se escucha. Se dice, se comenta. En muchos lugares, tener cuidado porque te dicen, si es verdad, si mira, en esta roca concretamente, si tú pones bien el oído, se escuchan los gritos de la encantada. Y cuando tú te arrimas la cabeza a la roca, te dan un portazo y te aplastan la cabeza contra la roca y te quedas tonto, pero tonto que escuchas de verdad. Tonto y sin cartera. Quedas encantado. Estas son las bromas de mucha gente de los pueblos cuando les dices que te enseñen dónde está la roca de la Encantada, así que cuidadito. Y lo peor es la risa esa, ¿no? Oh, ha caído. Que no es la risa de la Encantada, efectivamente, ¿no? Y ahora te vamos a llevar a coger gambusines. Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, Israel, por habernos traído esta leyenda y de cómo adquirir ese conocimiento por la única vía que hay. Un placer subir escaleras o bajarla con vosotros, aunque sea hasta el infierno. Un beso muy fuerte. Un beso. Hasta luego. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Las 11 y 9 minutos de la noche, damos paso al Filandón y vamos, ya que estamos hablando, vamos a seguir esa cronología temporal y vamos a iniciar en la época prehistórica, porque puede sorprendernos hasta cierto punto el que, pues, en construcciones, en catedrales románicas o góticas, pues haya ciertos conocimientos, cierta simbología implícita dentro de las construcciones. Hasta cierto punto no nos va a sorprender, pero que de repente estemos hablando, como al principio, pues de lugares como Stonehenge o las cuevas Lascaux, etcétera, etcétera, donde hay cierto tipo de, digamos, de arqueología, el que están mostrando que nuestros antepasados de 40.000 años atrás, etcétera, detentaban unos conocimientos científicos. Y que, sí, ya te veo, Carlos, que estás lanzado. No, es que hay que distinguir una cosa muy importante de cara al debate de ahora. No es lo mismo, es decir, el que en algunos elementos, ahora empezamos si quieres por Lascaux, existan pruebas o indicios de que nuestros antepasados, como estás contando, eran capaces de tener un conocimiento del cielo y matemático mucho más sofisticado de lo que pensamos, sería una parte. De otra más interesante, o para mí más interesante porque nos aporta más conocimiento, que es la capacidad de los seres humanos actuales para, interpretando las posiciones de determinados restos del pasado, ubicarlos o datarlos en función de la posición astronómica o del cielo en su época o del que supuestamente representarían, que sea, por ejemplo, la famosísima tesis de Orión, por poner un ejemplo más conocido. Sí, con el tema de Egipto. Entonces, esos son dos temas diferentes. El primero nos permite, primer caso, descubrir hasta qué punto las civilizaciones antiguas no alfabetizadas eran capaces de tener altos conocimientos de matemática y astronomía, y por otro lado, el saber cómo datar o cómo colocar en su posición correcta determinados tipos de monumentos históricos, basándonos en que en algunos casos son mapas del cielo construidos sobre la Tierra, que es una historia fascinante. Claro, lo que pasa es que, bueno, todo parte desde la observación. Claro, sí, por supuesto. Por eso debemos hacer una precisión terminológica. No eran conocimientos científicos lo que ellos tenían, eran conocimientos empíricos. Es decir, la palabra científico está ya asociada a posterior a Newton, que es cuando todo eso se reproduce en laboratorio y empieza a ser sistematizado. No podemos hablar de esos conocimientos científicos, sino empíricos, pero empíricos avanzados, eso sí, claro. Vamos a ver, mira, un dato, aparte de lo que ha citado Carlos, que me parece interesantísimo, es decir, datar determinadas construcciones megalíticas, por ejemplo, en función de la orientación que tenían determinadas estrellas en ese momento, ¿no? Por ejemplo, en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, depende de la construcción que estemos hablando. Vale, pero si nos vamos a esos 40.000 años. Ya digo, las últimas investigaciones, por ejemplo, que se han hecho con el uranio torio para datar esas pinturas, se sabe, por ejemplo, que en la Cornisa Cantábrica están las más antiguas, ¿no? Y supera, por supuesto, a las de Lascaux, y estaríamos hablando de las cuevas del Castillo, las cuevas de Altamira, y estaríamos hablando entre 35.000 y 40.000 años. Bueno, con independencia de que las hicieran o no hicieran esas pinturas los Homo sapiens o los Neandertal, que eso nos llevaría a otro debate interesantísimo, lo que sí está claro es lo siguiente, ¿no? Y por lo menos lo quiero dejar aquí sobre la mesa, sobre este tapete, sobre esta tertulia, desde el primer momento. Sabéis que en este tipo de pinturas, antes de meternos en arquitectura, antes de meternos en los megalitos, este tipo de pinturas tiene como dos representaciones. Por una parte, aquellas donde se ve claramente que hay representaciones de animales, sean bisontes o cualquier otro tipo de animal, que servían o bien para como ritos propiciatorios para la caza, o bien para eliminar los posibles depredadores que podía tener el hombre primitivo en aquella época. Entonces quedaba representados en la caverna. Y por otra parte están los otros símbolos, los que se llaman símbolos ideográficos, símbolos que pueden ser una raya, un punto, una serie de líneas, y que no se ha sabido muy bien cómo interpretar. Ya sabes que hay una tesis por una parte antropológica o chamánica, y por otra parte hay una tesis cosmológica, es decir, que muchos de estos puntos están representando lo que ellos veían dentro de sus observaciones solares. ¿Qué quiere decir? Que eran los primeros astrónomos, y a lo mejor no solo los hombres, sino las mujeres, porque son las que realmente estaban más tiempo en las cuevas, y posiblemente son las que dataran mejor esos ciclos. De hecho, se sabe que en algunas de las cuevas, por ejemplo, está representado todo el ciclo menstrual de la mujer. Por lo tanto, observaban perfectamente las fases de la luna en relación a los ciclos femeninos. Hay una cuestión muy importante. Realmente, y sigo hablando, como he empezado al principio, de alto conocimiento matemático, lo cual no quiere decir alta tecnología. Esto es muy interesante. Es decir, los elementos primeros de marcado o de señalización de los fenómenos solares se hacen simplemente por una observación de carácter astronómico horizontal. Es decir, por ejemplo, yo me fijo una montaña a través de la cual se pone el sol todos los días. Entonces, en la montaña detrás de la que se pone el sol me hace de marca, es la muesca que yo marco para yo saber que en un momento dado por ahí se va a ocultar el sol. Este fenómeno, que se puede relacionar con otros elementos como los solsticios de verano o con cualquier fenómeno lumínico extraño, es decir, que a ti te sorprende que pueda ser recogido, es completamente diferente de cara a lo que es la construcción de una sociedad, es el elemento principal para tú empezar. Tú empiezas a marcar cosas que llaman la atención y luego las vas asociando con elementos que a ti te resultan útiles. Por ejemplo, no sé, estoy diciendo los desplazamientos de las manadas de determinados animales en la época antigua o en la época de las cosechas, el momento idóneo para sembrar. Bueno, todos estos elementos van formando parte de una cultura que se va acumulando, que las sociedades de tradición eran capaces de transmitir de padres a hijos mediante probablemente un cuerpo, un colegio de sacerdotes o de especialistas, que eran los que dominaban y conocían ese poder, pero que tenía la suficiente importancia como para que pudiera ser transferido a todas las generaciones y no dejar por ello de ser un conocimiento técnico-matemático bastante elevado. ¿Y por qué he hecho técnico aparte de matemático? Porque según la civilización iba avanzando, estaba relacionado con elementos que tú utilizabas para poder moverte. Un ejemplo muy sencillo y muy simple, el pontífice de Roma. Pontífice significa el constructor de puentes. Sí. Pues porque recuerda los tiempos en los que los latinos vivían en el centro de Europa durante las migraciones indoeuropeas, y el pontífice era el sacerdote, el sabio, el que sabía cuándo había que atravesar los ríos en las migraciones de primavera. Entonces, todo ese tipo de memoria va quedando vinculado a un conocimiento de la astronomía, de la matemática, de la naturaleza, que va pasando de generación en generación y que, bueno, luego simbólicamente pues representa el cuerpo de los sabios elegidos en cada tribu. Ese conocimiento lo detectaba el chamán. Claro, efectivamente. Es un sacerdote, pero era el chamán. Que es el que observaba. El que observaba, el que sabía en qué momento sabía que cultivar, en qué momento sabía que cruzar un determinado río, en qué momento sabía que... Claro, pues de eso, a dejarlo marcado en piedra o en una cueva... Y a los petroglifos, por ejemplo. Claro. Hay un caso muy concreto que le hemos citado en algunas ocasiones, que es el caso de la famosa cueva de las orcas de Zahara de los Atunes, donde una pequeña muesca por la que se cuela el sol va a posarse en un momento dado, hay un montón de símbolos, y va a posarse sobre un símbolo que parece Aries, que es el momento en el que llegan las orcas persiguiendo a los atunes y donde puede empezar la pesca del atún. Es antiquísima la cueva, o sea, y sin embargo ya lo tenían perfectamente reflejado allí. No, por eso digo que, fíjate, estamos hablando de unas épocas muy antiguas, ¿no? Porque luego, para mí, hace 5.000 años es antes de ayer, ¿no? Comparado con lo que estamos hablando ahora, con estas pinturas que estamos hablando de 35.000, 40.000 años. Pero muy interesante las últimas explicaciones que se están dando a este tipo de pinturas. Digo, para luego pasamos a otro estadio del mundo prehistórico. Cada vez se está analizando más, ¿no?, este tipo de símbolos ideográficos que os comentaba antes. Por ejemplo, en la cueva de Lascaux hay toda una teoría que yo no sé hasta qué punto tiene su cierta credibilidad, ¿no? La del triángulo de verano. Diciendo que, claro, exactamente, el triángulo de verano. Por ejemplo, una de las escenas, que es la escena del pozo, increíble además, porque ya sabes que en las pinturas rupestres no suele haber escenas, es decir, hay animales sueltos y punto. Pero una escena quiere decir que tú puedas interpretar toda una escena desde un punto de vista simbólico es muy complicado. Bueno, pues ahí aparece básicamente, para que la gente se haga una idea, pues eso, un hombre itifálico, es decir, que tiene el pene erecto, tumbado, con cabeza de pájaro, lo cual es bastante llamativo, y al lado un bisonte que está eviscerado. Bueno, pues hay algunos autores que han intentado interpretar esta escena no desde un punto de vista chamánico, pensando que está en el trance, que por lo tanto el pájaro representa el alma que está trascendiendo hacia el más allá, sino que lo representa de acuerdo a una clave astronómica, diciendo que tanto el bisonte, el ave y el hombre estarían representando tres estrellas, Vega, Altair y Deneb, que comúnmente conocidas como ese triángulo de verano y que por lo tanto estaba señalando un momento preciso dentro de ese hemisferio norte donde posiblemente podríamos datar esas pinturas. Claro, esto yo no sé si el hilar muy fino... Claro, igual es excesivamente especulativo. Por eso, pero bueno, pero no deja de ser curioso que gente de ciencia, gente antropólogos, o sea, no estamos hablando del clásico chalao que dice, bueno, yo veo aquí. No, estudios. Sí, esto fue Michael Ravenfug de la Universidad de Múnich. De muchas páginas publicados en revistas especializadas donde dicen este tipo de cosas. Claro, fijaros esto, lo que nos abre. Esta arqueoastronomía interesantísima donde desde lo más sencillo, desde lo más antiguo ya tenían una interpretación cósmica, esa cosmovisión que quedaba reflejada donde ellos lo podían reflejar. Qué bien, en los petroglifos, por ejemplo, las espirales, ya sabes que están muy relacionadas, por ejemplo, con nuestra propia Vía Láctea, ¿no?, que tiene forma de espiral, claro, y por lo tanto con el viento del cosmos. Muchos de los símbolos que vosotros conocéis, como el triskel, la triqueta, serían representaciones cósmicas de ese movimiento y por lo tanto son símbolos protectores porque están asociados como símbolos solares. Bueno, si esto es verdad y tiene una interpretación astronómica, lo que nosotros consideramos ahora como talismanes realmente es lo que antiguamente también se consideraba como talismanes porque es lo que te conectaba con los dioses, con el cielo y por lo tanto con el sol. Bueno, pero además es que hay casos que son absolutamente determinantes. Saliéndonos del tema de las pinturas y los petroglifos y vamos a las construcciones megalíticas y además nos quitamos voluntariamente de Stonehenge, que ya todos sabemos que es famosísima, que es perfecta y todo lo que queramos. Sí, pero que todavía se sigue sin saber realmente, claro, lo que es. Y nos vamos a los Pirineos, en el Pirineo Navarro, parte del Pirineo Vasco y parte del Pirineo Ostense, pero fundamentalmente el Pirineo Navarro, vamos a encontrar más de 3.000 cromlechs. Sí. Que se sabe perfectamente que son representaciones de asterismos, que no son exactamente constelaciones, sino pequeñas, pequeñas estructuras que están dentro de las propias constelaciones. Por ejemplo, en una de ellas, que se llama Los Tres Reyes, están perfectamente representadas las tres estrellas de Orión, las del cinturón de Orión, que han dado tanto que hablar con respecto a las pirámides y tal, porque es que están perfectamente representadas. Pero es que hay más de 3.000. Más de 3.000 cromlechs pirenaicos en una época de la que no sabemos nada. O sea, Los más conocidos son los de Karnak, pero que hay muchísimos. Claro, más. Que hay muchísimos más. Muchos que se han destruido o que han desaparecido de su ubicación original. Fíjate, uno de los principios esenciales de origen de la de arqueoastronomía estuvo en la medición, en el estudio de los alineamientos, porque se empezó a darse cuenta la gente rápidamente que los alineamientos megalíticos no eran casuales, sino que obedecían a un patrón que tenía que ver con los astros estrellas. Claro, eso significa saber medir cómo se hacía la orientación por azimut, es decir, el cálculo desde el ángulo norte hasta el horizonte. Entonces, claro, eso significa ya no solamente un cierto nivel de capacidad de observación, sino un cierto nivel de matemática. Es decir, eso exige un patrón de medición. Patrón de medición lo podemos llamar como nos dé la gana, pero tenía que tener alguna unidad de medida, que era la unidad probablemente estándar que se utilizaba para alinear y preparar la posición que se deseaba buscar. ¿El por qué lo hacían? Se basaba bien en cosechas, bien en que habían descubierto algún elemento telúrico que nosotros desconocemos. No lo sabemos, pero lo que está claro es que lo hacían, y lo hacían muy bien, y sabían perfectamente lo que hacían. Y por alguna razón que para nosotros es desconocido, era esencial, por ejemplo, la civilización megalítica de Europa Occidental. O sea, era esencial, eso formaba parte de la esencia de su cultura, lo necesitaban por algún motivo. Fíjate, uno de los que se dio cuenta, que está considerado como uno de los pioneros, ¿no?, de la arqueoastronomía, fue Alexander Thon. Alexander Thon era un ingeniero británico que en los años 60 se dio cuenta que estos alineamientos megalíticos británicos obedecían a lo que él llama las líneas ley. O sea, sí. Linnaeus Ley, claro. Es decir, que partiendo de ciertos epicentros, no solo de uno, sino de varios, pero luego eran como radiales, es decir, formaban líneas rectas donde veía que claramente conectaba pues, un Kremlin con un túmulo funerario, con un menhir, con un dolmen, es decir, todo eso, y que luego incluso a lo mejor ya no había dolmenes, pero sí había un templo católico, sí. Un templo cristiano, porque se había superpuesto sobre un templo megalítico. Entonces, claro, se dio cuenta que no podía ser casual. Él coge un mapa, cosa que no tenían nuestros antepasados, y empieza a hacer líneas y ve que hay determinados lugares que son, vamos a llamarlos, como epicentros mágicos o sagrados, uno sería Stonehenge, por ejemplo, y de ahí salen como distintas leyes, líneas radiales que conectan otro tipo de templos. Dice, qué curioso, eso no puede ser casual. Claro. Y a partir de ahí mucha gente empezó, como Gerald Hawkins, por ejemplo, un astrónomo, empezó a darse cuenta de que además ya no solo formaban líneas rectas, sino que también tenían unas direcciones astronómicas concretas, relacionadas normalmente con el solsticio de verano. Imaginar es lo que significaba eso desde el punto de vista cultural de hace miles de años. Esto es como, porque esto es mucho más sofisticado todavía, que sería el caso de las espirales de Luke. La posibilidad de que determinados tipos de decir, lugares de la Europa ancestral, pre-indoeuropea, es decir, antes de la llegada de los indoeuropeos desde el este, marcaran lugares sagrados generando espirales sobre los mapas del mapa europeo. Algo realmente extraño, porque significa un conocimiento que no sabemos para qué, pero que es... Bueno, es verdad, luego hay quien hizo la asociación, por ejemplo, Charpentier, que no está tan claro con el dios Luke, uno de los dioses tradicionales, ligures y celtas. Pero aunque eso no sea tan claro, porque es un periodo más moderno, sí parece que representa algo más antiguo que tiene que ver con determinados tipos de caminos o de posiciones que los antiguos eran capaces de señalar. Sería el caso de la existencia de un camino primordial anterior al cristianismo, en el Camino de Santiago, por ejemplo. Sí. Sí, sí. Es decir, el camino hasta la Finisterre. Bueno, hoy día sí que sabemos perfectamente que el trazado de la Vía Láctea, que coincide con el camino francés, o bueno, con ciertas variantes, que sería el camino jacobeo, ya era recorrido en tiempos mucho más antiguo. Había un camino anterior, que era el camino Calisianus, que llevaba justamente a la zona, porque es que llevó al propio Augusto hasta las Islas Cíes. O sea, era un camino recorrido ya desde tiempos muy antiguos y además que coincide, curiosamente, y es eso lo que quiero incidir, con el borde de la glaciación. Algo tiene que ver. Claro, ahí yo también quería ir a parar porque independientemente de, digamos, de esas creencias en los dioses en que vivían y estaban en las estrellas, también esas líneas podían marcar una serie de, por una parte, o fenómenos astronómicos o incluso algo mucho más prosaico, es decir, por ejemplo, la época... en la, por ejemplo, de migraciones de animales o una época de lluvias, etcétera. Sí, esa es la teoría la teoría de Juan Ignacio básicamente es esa, es la teoría de que los retrocesos campos de hielo marcaban los límites de la barrera que los seres humanos podían recorrer. Hablo de una humanidad en Europa formada por unos pocos miles de seres humanos, muy pocos, que encima la última glaciación debió ser terrorífica para el género humano y debió acabar con una parte notable de la humanidad. Durante miles de años no se podía avanzar hacia el norte porque los campos de hielo lo impedían. Según fueron retrocediendo, generaba líneas paralelas que luego iban generando círculos en torno a las zonas de cadena montañosa de Europa Central donde el hielo permanecía. Eso es una explicación razonable, pero esto va mucho más allá. Esto les hizo aprender a marcar los lugares por una observación astronómica muy clara. Una observación astronómica que, como he dicho, hacían sobre el horizonte, sobre un elemento horizontal, dado que carecían de elementos ópticos. Bueno, eso sería tu historia. Pero, en principio, vamos a quedarnos en que no tenían elementos ópticos de comprobación y que, sin embargo, sí les permitía el tener una... Porque eso exigía un cuerpo de conocimiento, algo que tú puedas transmitir. Y eso exige un colegio de gente preparada para que ese conocimiento no se pierda. Y seguimos hablando de gente que no tenía escritura. Pero a lo mejor el marcar en piedra los lugares le significaba mucho. Bueno, toda la geografía española, sobre todo en la provincia de León, en los alrededores, es que porque ahí la concentración es máxima en los alrededores del Teleno y de la Quiana, y en la parte de Extremadura, fundamentalmente, en más sitios, desde luego, posiblemente también en las costas de Almería, pero en el Bierzo y en la Somoza, los petroglifos que indican constelaciones son... Es que en cada piedra hay uno. Ejemplo, o sea, Campo Lamero, eso claro, sí que es un mapa. Los que estudió Rosso de Luna. O sea. Bueno, pero fijaros un dato, ¿no? Antes de pasar un poco a la siguiente parte cronológica, que para mí también me llama la atención, un poco lo quiero compartir con vosotros, cómo también los ríos marcan claramente esta definición de los dos campos en los que los antepasados vivían, que era el campo de la vida y el campo de la muerte. O sea, un río Estoy pensando, por ejemplo, en Stonehenge. Sabéis que para mí el primer centro de peregrinación fue Stonehenge, además ha demostrado. Es decir, había todo un camino de vida que estaba cerca del río que pasaba por allí y otro camino de muerte porque la gente iba allí a curarse o a morir, a ser enterrada cerca de Stonehenge. Algo que posteriormente ocurre con Egipto, donde la orilla este y la orilla oeste está delimitando la de esa los zona. Vivos y la de los muertos. Exactamente. Y fíjate, siempre el río como símbolo de vida, el río que nos lleva, esa gran novela, ¿no?, de José Luis San Pedro, cómo el río está marcando un poco esa línea divisoria, un poco lo que muchos antropólogos dicen, siempre hay límites un poco entre el más acá y el más allá, entre los dioses y entre los hombres, entre lo visible y lo invisible. Bueno, pues los ríos a nivel astronómico también están marcando esa zona de penumbra, esa zona que solo está dedicada a los muertos y por lo tanto a los rituales funerarios, y aquella otra zona que está dedicada a los vivos y por lo tanto la arqueología, los monumentos están directamente relacionados en función de qué zona del río, en qué parte del río te estés hallando. Dejamos a un lado la época prehistórica, y ya que nos estamos metiendo, hablando de ese río, viene que ni pintado, pues pasar a lo que fueron las grandes civilizaciones, por ejemplo, en este caso la egipcia, ¿no? Porque es curioso ver, por ejemplo, cómo la venida de los muertos de Teotihuacán pues coincide, por ejemplo, con la dirección de la Vía Láctea, que es ese mismo curso del río Nilo, ¿no? Ese río Nilo, pues que viene a ser esa columna vertebral de Egipto. Teotihuacán, cuidado. No, pero evidentemente. Digo, río Nilo, no. El río Nilo, evidentemente, en Egipto, pero que coincide como columna vertebral, como esa Vía Láctea que también es utilizada posteriormente en otros lugares del mundo y en otras civilizaciones. Y entonces, bueno, pues por ejemplo, al hilo también de lo que decía Carlos, de esa similitud, el que en un momento determinado, bueno, pues Robert Bubal lo saca con esas teorías de la... del guardián del Génesis, etcétera, etcétera, donde, bueno, pues hay esas tres estrellas que vendría a ser la meseta de Giza y el cinturón de Orión. Que Robert Bubal, cuando él expone por primera vez la teoría de Orión, que es una teoría revolucionaria, que es desechada por todo al principio. Este loco que dice tal, fíjate cómo luego la multidisciplina, es decir, la entrada de otras disciplinas científicas dentro del asunto va cambiando todo. Estoy pensando en Robert Sock. Cuando Robert Sock está de viaje en Egipto y se da cuenta, como geólogo que es de una universidad americana, que porras, aquí en la Esfinge ha llovido durante miles de años, tiene marcas de incisión de lluvia. Entonces empieza a hacer su propia teoría sobre la estructura de la Esfinge y, claro, se va dando cuenta que eso coincide con la posición astronómica que del cielo reflejado en la teoría de Orión de Bubal, que se refieren ambos a un periodo muy anterior al que la historiografía oficial determina como formación de la Esfinge, de claro, las pirámides. Porque además esa teoría, claro, lo que está marcando no ya no son los unos conocimientos hechos... astronómicos, sino es lo que, claro, tú aludías. La representación del cielo es otra cosa. Sí. Claro, y la cronología. Sí, la cronología de las construcciones. Atención, esto es importante. Así, en tanto que Robert Sock, sí, lo que intenta determinar es que la Esfinge tiene dos partes, sí, que fue construida una parte, es decir, la parte más antigua, muy anteriormente, es decir, que no es la cabeza de la época, habitualmente se dice. En el caso de Bubal no decía que necesariamente fuera hecho la pirámide de esa época, sino que por alguna razón los egipcios querían reflejar el cielo de esa época, es decir, que era lo que les interesaba, y que para él no existe ninguna duda de que se construyó toda la estructura de Giza pensando en la reconstrucción del cielo hace unos 10.000 años, que es básicamente, en resumen, la teoría de Bubal. Y Graham Hancock también lo dice. Claro, Hancock sí, lo mismo. No, es curioso porque fíjate que a partir de ahí, fíjate, hablan de 1.500 años antes de Cristo, o sea, estamos hablando de una etapa prediluviana donde, de alguna forma, estos edificios lo que hacen es marcar una serie de lugares geográficos para recordar que alguna catástrofe o va a ocurrir o ha ocurrido y que no se olvide con el paso del tiempo. Esto es muy interesante porque es una teoría, por ejemplo, de Giorgio de Santillana, por ejemplo, que lo comenta. Es decir, cuando hablamos de mitos y nos vamos muy atrás, estoy hablando de mitos egipcios, de mitos védicos, por ejemplo, de la antigua India, cuidado, los mitos no están haciendo referencia a acontecimientos históricos, están haciendo referencia a acontecimientos catastróficos. Sí, y pero que fíjate, tiene que ver con la precesión. Ya que has citado uno, y este es claramente astronómico, pero forma parte de una de leyenda, porque es astronómico porque no puede verse. Es decir, cuando las las historias védicas cuentan la historia del puente de Rama, el puente que unía Sri Lanka, Ceilán, con el continente indio, siempre se consideró que era, bueno, que era una leyenda que los Vedas habían recogido de los, bueno, que los indoeuropeos habían recogido los arios de los antiguos Vedas, y que, bueno, que había, pues bueno, la leyenda de que había estado míticamente unido Ceilán con la India. Pero es que el puente de Rama existe. El puente de Rama se hundió en la última glaciación. Es decir, se hundió bajo el mar hace un tiempo relativamente corto y se conoce, basta con cualquiera que quiera internet y decenas de fotografías donde se ve perfectamente que el puente Rama es visible perfectamente desde el espacio y desde el aire a gran altitud. Se ve perfectamente que era una franja de tierra que unía Ceilán con la India, que fue conocida por seres humanos, que se hundió al subir las aguas después de la última glaciación. Bueno, pues esas cosas, es decir, claro, significa que la memoria genética, no genética, la memoria de los seres humanos llega mucho más lejos de lo que nosotros a veces creemos. Y que la única forma de preservarlo es en piedra. Claro. Es decir, cuando si tú has dejado algo, imagínate que nuestros antepasados sí que se hubieran escribir y lo hubieran dejado en cortezas de árboles, eso ha desaparecido. Por lo tanto, si eran inteligentes y lo eran, para que se preservara lo tenían que dejar en piedra. De hecho, imaginaros, todo nuestro mundo digital se perdería ahora mismo. Claro. Pero fijaros un detalle más, ¿no? Además de estas orientaciones, de estos que estamos comentando, que me parece fascinante, que lo puedas orientar cronológicamente, ¿no? Un determinado monumento justo en la fecha en que lo hicieron para que se recordara algo. La curiosa es qué se intenta recordar. Eso es lo que yo creo que hemos perdido. Desde mi punto de vista, yo creo que tiene que ver con determinados acontecimientos catastróficos donde la humanidad sufrió de lo lindo, ¿no? Por eso se da siempre en esas etapas, como hablábamos de los 40.000 años, de los 12.000, de los 5.000, el 3.000 antes de Cristo, por ejemplo, es una constante prácticamente en todas las culturas, que algo pasó, ¿no? Bueno, fijaros que cuando hablamos de estos monumentos, de estos templos, templos sagrados, no lo olvidemos, son templos dedicados a la divinidad, ¿no? Lo llamemos como lo llamemos. Tenían dos factores para mí también importantes. Uno de ellos, ya lo hemos dicho, ¿no? Que es la alineación o la orientación astronómica que podía tener. Los otros dos es el sonido y la luz. ¿A qué me refiero con ello? Quiere decir que estaban orientados hacia una determinada, vamos a llamarlo estrella, en este caso sería el sol, por lo de los solsticios y los equinoccios, para que alumbrara el Sancta Sanctorum, es decir, lo más importante del templo, en una fecha determinada. Ya que estamos hablando de la tradición cultura, que ha seguido durante toda la Edad Media. Claro, y que luego ha seguido. Sí, claro, claro. Por lo tanto, ya no consiste en orientarlo para decir, bueno, vamos a orientarlo en las cuatro direcciones, que es lo básico. Decir, vale, ya está, pues es un templo que está orientado de este a oeste y de norte a sur. No, van buscando otro tipo de orientación, y es que en un momento determinado, que puede ser o bien los dos solsticios o bien los dos equinoccios, un rayo de luz entre e incida sobre un determinado lugar o figura u objeto. En el caso de Abu Simbel, sabéis perfectamente el fenómeno solar que se produce. Sí, yo he estado allí en dos ocasiones. Y que no es en los equinoccios ni en los solsticios. Es en febrero y en el 22 octubre. De febrero y el 22 de octubre. Claro, ¿pero por qué? ¿Por qué esas fechas? Porque no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. Pero claro, es que tiene una explicación referente a las épocas de la cosecha y de la siembra. O la coronación y cumpleaños de Ramsés II, que es el que hizo el templo. Coinciden, dicen. Claro, bueno, lo que sí que es curioso, ahí en Abu Simbel, bueno, el fenómeno se da, yo la última vez que lo vi era a las 6 de la mañana, es el acto mágico, tú ves que de repente sale el sol y empieza a cruzar todo lo que es toda la longitud del templo, y ese haz de luz primero toca el rostro de piedra de Ramsés, luego posteriormente el fenómeno se va moviendo y entonces el sol atraviesa, bueno, pues esos 60 metros que tiene el templo, primero el da en el digamos la entrada hasta llegar al Santorum. Y entonces el primer rostro, como digo, que da es el de Ramsés. Luego, posteriormente, hay tres estatuas más que alumbran las dos siguientes, que es el primero, bueno, Amón-Ra, Ramsés II divinizado y Ra Horajti, o sea, el sol, ¿no? Sí. Pero a la cuarta estatua nunca llega, claro, porque es Ptah, que es el dios de la creación y el dios de la oscuridad, el dios de la magia y el dios de la oscuridad. Además, está hecha de una manera, pero fijaros, es curioso porque este fenómeno del 22 de febrero, lo que marcaba en el Antiguo Egipto, era el inicio de la estación de la cosecha, la estación de Shemú. Y el 22 de octubre, que es la otra fecha, que es el comienzo del mes del Bert, que es la estación de la siembra, el mes de Peret. Con lo cual, eso además, bueno, se afirma, porque no se tiene constancia escrita, de que coincidía con el cumpleaños y el aniversario de la coronación de Ramsés II. Pero bueno, con independencia de lo que coincida, fijaros un poco en el efecto estremecedor que podía originar ese fenómeno lumínico justo en esas dos fechas. Que se vaya iluminando, ¿no? Como si fuera un foco esos tres dioses es, y que el cuarto, que es un dios primigenio, que es el dios Petaj, el dios de la oscuridad, permanezca en penumbra, está claro que no era casual. Ese tipo de fenómenos lumínicos para mí es lo que me llama la atención, porque no solo conocían perfectamente las orientaciones astronómicas, sino que conocían perfectamente la escenificación para asombrar a los fieles. Exactamente. Y no solo ocurre ahí, sino en la antigua Grecia, en la antigua Roma, donde, ya digo, los dos elementos, tanto el sonido como la luz, porque luego el sonido sabemos perfectamente las propiedades acústicas que tenían algunos templos y cómo se usaban esas propiedades acústicas para generar pues determinados estados alterados de conciencia o sencillamente lugares oraculares. Estoy pensando, por ejemplo, en Halsafrieni, en ese hipogeo que está en Malta, donde el sonido cumple una labor fundamental para asustar y para estremecer El sonido era mucho más importante de lo que hoy creemos en casi todos los elementos de la vida. Estaba pensando ahora mismo en los estandartes romanos de dragón. Los dracos sonaban con el viento, tenían un dispositivo en la boca que cuando el viento los daba hacían ruido, aullaban. Oías aullidos enormes a lo largo de todas las líneas de estandarte. Entonces esas cosas se han perdido, pero en realidad en su época debían impactar mucho más. En cuanto a la luz, la Edad Media siguió igual. En claro. España hay un montón de ejemplos. Bueno, claro, si ahora el que ha contado Juan Ignacio. Es que a cualquier templo románico le puedes encontrar un fenómeno lumínico y algunos son famosos. Aquí, por ejemplo, San Juan de Ortega. Sí, es muy bonito. Santa Marta de Tera, que es menos conocida, claro. Y que también se da en los equinoccios. Pero fijaros, muy curioso, ya que hemos citado a estos dos templos, ¿no? San Juan de Ortega, que forma parte del Camino Jacobeo, muy bonito. Y que además tiene mucho que ver con un santo constructor y, por lo tanto, pontífice, igual que era Santo Domingo de la Calzada. Muy interesante, porque son dos santos, los dos santos que se les atribuye también las facetas de constructor. Sí, claro, son los que crean civilización y los que abren camino. Exactamente, y además que tiene que ver un poco con el juego de la Oca. Y que son además hay dos puentes. El juego de la Oca es el juego primordial, es la vida, está claro. Bueno, pues en el caso de Santa Marta de Tera se da el mismo fenómeno equinoccial, pero a distintas horas. Es decir, en el caso de San Juan de Ortega se da en el poniente, es decir, cuando ya está atardeciendo, y sin embargo en Santa Marta de Tera, para que tú puedas apreciar el fenómeno donde un rayo de luz incide sobre un determinado capitel, tiene que ser por la mañana. Es decir, qué curioso, ¿no? En dos lugares, que bueno, hay muchos más lugares, lo que pasa es que en estos son de los que tenemos constancia, pero constancia desde hace muy poco tiempo, desde los años 80 para acá. Hace pocos días hemos estado en un sitio que también tiene un fenómeno lumínico que yo, en concreto, lo desconocía, y sin embargo en Sepúlveda parece ser que sucede algo así. Claro, sí, pero fíjate, es de la Virgen de la Peña, pero cuando ocurre es el 15 de agosto, también pero, otra fecha mariana por excelencia, ¿no? Pero estos, por ejemplo, no están documentados, pero el del Escorial sí está documentado. Se hizo adrede que el rayo de sol al atardecer fuera al sagrario, o sea... Pero bueno, pero es que el Escorial tiene incluso trucos. Tú sabes que hay un rayo de sol que coloca, ilumina el reloj de sol, para que todos los relojes se coloquen a la hora de ese. Claro, efectivamente. De todas formas, de lo que no cabe duda es que este tipo de fenómenos, que lo conocían esos sacerdotes astrónomos de la época, los poseedores de ese conocimiento, los utilizaban evidentemente también para adquirir poder y para utilizar ese poder, esos conocimientos para subyugar a las masas. Bueno. Es el caso de los eclipses, por ejemplo, ¿no? Claro, bueno, cuando ellos sabían que iba a venir un eclipse y lo utilizaban como en la película Faraón. Eso es muy interesante, ¿no? Porque, por cierto, los eclipses, los fenómenos ocasionales, sirven también para datar fechas. Han servido multitud de veces para que los astrónomos actuales sepan cuándo se produjo un fenómeno. Bueno, y uno de esos fenómenos lumínicos y tal, que no debemos pasar por alto, es la vidriera de San Apolinar de Chartres. Ese es importantísimo, que va a un clavo que justamente está en la única baldosa que no cuadra con las demás y que dicen que fue hecho para afinar los relojes, pero vaya usted a saber. Un poco lo que os decía de la escenografía, como también lo sabían las culturas mesoamericanas, acordaros, además es un fenómeno que se puede apreciar hoy, cualquiera que vaya a Chichen Itza para ver, por ejemplo, la pirámide del Castillo, la pirámide de Kukulcán, si tú das una palmada o cualquier sonido estridente, verás que se reproduce lo que ellos dicen que es el canto del Quetzal. El Quetzal ya sabéis que es un pájaro sagrado dentro de la cultura maya. Y es cierto que se produce. Cuando tú das esa palmada, se produce como un gorjeo de un pájaro que se asimila al Quetzal. Y además tiene que ser justo enfrente de la escalinata de esa gran pirámide que tiene también unos efectos lumínicos en el equinoccio. Ya sabes que el sol va haciendo un zigzagueo que parece que es la serpiente. La serpiente va moviendo. De Quetzalcoatl. Nada es casual en este caso, pero claro, imaginaros ese sonido en el momento que se hacía una ceremonia sagrada, ya no quiero pensar, por ejemplo, en el Inti Raymi, por ejemplo, en las culturas andinas, cómo el sol funcionaba para fenómenos lumínicos, pero luego para fenómenos solares, cuando el sonido, es decir, a través de una serie de flautas o de instrumentos que eran pues con un sonido vivo, agudo, casi siempre eran tambores, timbales, ese sonido estaba totalmente estructurado para que se hiciera delante de un determinado edificio, en este caso, por ejemplo, delante de la pirámide de Kukulcán, porque las gradas lo que hace es que crea una refracción del sonido. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, con el templo, con el Teatro de Epidauro en Grecia. El Teatro de Epidauro, se sabe, por ejemplo, que a 70 metros de altura tú puedes escuchar perfectamente un siseo, un susurro que se está produciendo en la orquesta, que es decir, en el teatro, ¿no? En el lugar donde se producían las actuaciones. ¿Por qué? Hoy se sabe que el secreto estaba en las gradas. Entonces, ese tipo de gradas escalonadas es lo que hacía que reverberara el sonido de tal manera que los graves quedaran totalmente anulados y solo se oyeran los agudos hasta que llegara eso, a los últimos momentos. No hace guarda mucho en las cúpulas. No hace falta que os vayáis tan lejos. En el mismo anfiteatro de Segóbriga, en la provincia de Cuenca, el fenómeno acústico es tremendo, es brutal. Porque estaba hecho... ¿Por qué? Porque siempre el sonido ha tenido una función catártica, pero sobre todo... El sonido, digamos, ordenado, el canto más o menos anárquico, más o menos estructurado, siempre ha tenido una función catártica, que es la de precisamente hacer una apuesta colectiva por un estado de alteración de conciencia individual y colectiva a la vez. De hecho, el término armonía, o el término que viene pitagórico armonía, hace referencia a los cantos, a los peanes que se cantaban en honor de Apolo. Quedan 5 minutos de este filandón y podríamos dar ya un salto, irnos a ese último periodo del que hoy queríamos abarcar de esa transmisión de ese conocimiento astronómico en las construcciones. Y hay un momento que es fundamental y es ese momento que es la transición entre el románico y el gótico, en el que, bueno, pues hay una serie de simbología y por ejemplo, a micro cerrado lo estamos diciendo, hay la iglesia de San Denis o en la catedral. Sí, efectivamente, porque hay una cosa que es absolutamente evidente. Hasta la época, digamos, de finales del románico, el edificio sagrado, hecho bajo unas normas de arquitectura sagrada, todos los toscas que se quieran ver, porque el románico realmente se le nombró así en plan despectivo, ¿no? Pero sin embargo, contenía... No, el gótico sí. Y el románico también. O sea, era lo que hacían el los romanos. Se consideraba, pero arte de godos, arte bárbaro, también se consideraba sí. El gótico. Pero bueno, en definitiva, son las últimas manifestaciones de arquitectura sagrado, digamos, regida por... lo que podríamos llamar el régimen antiguo. Luego habría ya que hablar de otras cosas posteriores. Y la tradición del románico al gótico sucede en un momento muy importante de la historia de Europa, que es el de las cruzadas. El primer lugar donde detectamos elementos góticos, independientemente de los adelantos del protogótico, va a ser en el deambulatorio de Saint-Denis, donde está la tumba de los reyes franceses. Ese deambulatorio es copiado literalmente de los deambulatorios que había en Oriente Medio, fundamentalmente en Santa Sofía, en otros sitios, en la cúpula de la roca, o sea, pero buscando algo que todavía no sabían muy bien exactamente qué es lo que iban a encontrar. Y de repente a alguien se le ocurre que lo que hay que hacer es aligerar las paredes. ¿Para qué? Para que entre la luz. Porque volvemos al elemento luz. Entonces se crea un nuevo constructum que sería muy popular en la época, que es la catedral gótica. O el edificio gótico. Que es un edificio donde ya no interesa la caverna, no interesa la oscuridad, no interesa el recogimiento, sino todo lo contrario. Es la nave que va a ir hacia el cielo. Para eso hay que aligerar las paredes, hay que dotarlas de vidrieras para que la luz entre tamizada con todos los colores habidos y por haber, y meter un montón de elementos también de geometría sagrada que lleven a construir una nave, una especie de nave que vaya hacia el cielo. O sea, volvemos al tema del cielo. Y además, como sabéis, muchas de ellas Por dentro y por fuera. Claro, por dentro fuera, y por fuera. Los pináculos, las cúpulas. Sí, los arbotantes, lógicamente, porque para eliminar la tensión superficial de las paredes habría que colocar algunas cosas. Pero es que esos edificios prodigiosos, que nadie sabe cómo se sustentan, realmente fueron hechos adrede como naves que iban hacia el cielo y además, según algunas teorías, como ya sabéis, siguiendo algunas constelaciones, como por ejemplo en Francia, parece que cumplen, digamos, la geografía de la constelación de Virgo, y en España, al parecer, también según la teoría de Vanessa Redondo, de una compañera nuestra. De alguna manera, algo de eso se estaba buscando. ¿Por qué? Porque cuando el edificio gótico sustituye al edificio románico, se empiezan a acumular en él todos los conocimientos de un pasado verdaderamente fastuoso, pero que parece andarse una evolución de miles de años, porque se pasa de la auténtica caverna románica al edificio gótico, que es otra cosa que no tiene nada que ver, que alguien se puede imaginar, la cosa más compleja del mundo. Y evidentemente los conocimientos que en el siglo XII se tenían para hacer una catedral gótica no es que fueran potentes, es que eran brutales, porque a ver quién hace una catedral gótica. A disposición de una hiperminoría, hacer una catedral gótica no está al alcance de cualquiera, ¿eh? Hombre, en Francia, pues eso, la catedral de Reims, etcétera, etcétera. En lo que comentabas, en el suelo, pues está esa constelación de Virgo. Sí, pero en otros lugares del planeta, estamos hablando de en Europa, pero fuera de Europa también se producían ese tipo de... reflejaban esas constelaciones. Sí, los templos de Angkor Wat, por ejemplo, dicen que es la constelación del dragón. Ya lo comentamos en su momento cuando lo dedicamos a Camboya, ¿no? La tesis de Louis Charpentier es la más conocida, incluso también sirvió de base para una de las novelas de Javier Sierra. Y es, Charpentier decía que la catedral de Reyes, de Chartres, de Amiens, pues reproducían esa constelación de Virgo, ¿no?, en el suelo. Pero fijaros, un dato que a mí me parece interesante, y además a mí me deja fascinado cada vez que entro en una catedral gótica. La catedral gótica, desde mi punto de vista, es un instrumento tecnológico de alto nivel. Sí, estoy de acuerdo. O sea, además, de las implicaciones religiosas. De altísimo además, nivel. Fijaros, cuando se construye una catedral gótica, se hace perfectamente con la alineación, pero también para que sirva de amplificación del ritual sagrado que allí se hace, que llamamos misa, pero es un ritual sagrado. ¿Qué quiere decir? Me explico. Fijaros, lo que rompió esa armonía, es decir, esa especie de núcleo energético, ¿no?, que se da en los momentos claves, cuando se claro, celebra la misa mayor, a las 12, pero a las 12 en hora solar, es justo cuando el sol está en la perpendicular. Es decir, lo que rompe ese fluir de las energías, ¿sabéis cuál es? Algo que se construye posteriormente. ¿Qué es el trascoro? El trascoro posterior, que fueron posteriores. Entonces, eso ya rompe esa armonía, esa vibración, ese equilibrio que debería tener una catedral gótica, porque por entonces lo que era el pasillo central, la nave central, estaba totalmente diáfana y llegaba ¿hacia dónde? Hacia el altar. En el altar, donde estaba todo el retablo, con toda la simbología que tiene el retablo, pero fijaros que el altar tenía que estar justo encima de la cripta y justo debajo de la cúpula. Claro. Encima de la cúpula estaba la cruz. Es decir, recogía las energías cósmicas de ese momento, es decir, de las 12 de hora solar, y recogía las energías telúricas de la cripta, del subsuelo. Uh-huh. ¿Y quién hacía esa ceremonia? El hierofante, el chamán, el sacerdote, que expandía esa energía en ese ritual mágico que es la misa, las expandía a el resto de la gente, es decir, los fieles. Fijaros que incluso antes las mujeres y los hombres tenían que estar separados. Es decir, estaban las dos polaridades, la polaridad negativa y la polaridad positiva. Ahora, al mezclarse hombres el y mujeres, yin y el yang. Claro, uh-huh, eso se ha roto también ese tipo de armonía, pero en su momento estaba todo muy bien estudiado. Y no estamos hablando de superstición, no estamos hablando de fanatismo, no estamos hablando ni siquiera de catolicismo. Estamos hablando de los mecanismos para potenciar la espiritualidad de un templo sagrado. De todas maneras, hay que ser justos y reconocer que franceses e ingleses no crearon los trascoros. Los trascoros se crearon fundamentalmente en España y posteriormente como consecuencia de la contrarreforma, sí, para romper precisamente la armonía de los edificios y para separar al clero del pueblo. Sí, señores, porque no es el tenían problema que estar juntos. Para separar al clero ahí es donde está el problema. Se crearon deliberadamente y se sí, cargaron. Y se cargan todo el elemento mágico. Claro, efectivamente, porque no hay trascoros en Francia. Hay alguno, pero en España en todas prácticamente. O sea, hay muy pocas que, uh-huh, que no tengan. Bueno, Mallorca, por ejemplo. El tema, por supuesto, daría muchísimos de sí. Y de hecho, bueno, ya lo hemos alargado hasta lo que es el periodo gótico, a conocimiento de que se nos iba a faltar el tiempo, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos en próximos programas también de esa etapa, porque merece, como decimos, bueno, otro programa especial sobre el tema. Dejamos aquí el Filandón. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Los cuentos de Callejo. Bueno, Jesús, antes me comentabas que el tema o el título del cuento que nos traías era Arreglando el Mundo, y lo primero que se me ha pasado a mí por la cabeza es, pues buena falta que nos hace, ¿eh? Por eso lo he traído. De alguna forma tiene que ver con lo que hemos tratado, pero bueno, yo creo que tener la fórmula para arreglar el mundo nunca nos viene mal. Ya sabéis que en este tipo de cuentos está concentrado, ¿no?, mucha de esa información ancestral que se transmite, pues eso, de forma a veces infantil en este tipo de cuentos. Fíjate que este es un cuento que se ha atribuido erróneamente a Gabriel García Márquez y sin embargo es de Cristian Urzúa Pérez, un chileno, y que lo tituló así, Arreglando el Mundo, y ya verás qué moraleja más interesante. Un científico que vivía muy preocupado con los problemas sociales y políticos del mundo, estaba decidido a encontrar una solución. Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas. Cierto día, su hijo de 7 años invadió su lugar de trabajo, dispuesto a ayudarle a encontrar esa ansiada solución. Y el científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lugar, que la dejase tranquilo. Viendo que era imposible sacarlo de allí, el padre pensó en algo que pudiera distraer su atención. Encontró una revista donde había un mapa del mundo, justo lo que precisaba. Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos y se los entregó al niño, junto con un rollo de cinta, diciéndole: «Hijo, como te gustan tanto los rompecabezas, te voy a dar el mundo en pequeños pedazos para que lo repares, sin la ayuda de nadie». El científico pensaba que de esta forma se demoraría días o meses en resolver el puzzle, o quizá nunca lo lograse, pero por lo menos le dejaría tranquilo por un tiempo. Ajá, pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño. «¡Papá! ¡Papá! ¡Ya hice todo! ¡Conseguí terminarlo!». Al principio, el padre no dio crédito a las palabras del niño. «No puede ser, es imposible que a su edad haya conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes». Levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería un trabajo digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había sido capaz? «Hijo, tú no sabías cómo es el mundo. ¿Cómo lo lograste?». «Papá, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi del otro lado la figura de un hombre. Así que di la vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di la vuelta a la hoja y me di cuenta de que había arreglado el mundo». Bueno, esto no necesita moraleja, ¿eh? ¿Qué te parece, no? Vamos con el niño. Si quieres cambiar el mundo, ya sabes, cámbiate a ti mismo. En el fondo es un poco lo que decían nuestros antepasados. Es mejor usar zapatos que alfombrar la tierra. Yo creo que es mejor mirarnos a nosotros mismos, porque esas pretensiones de cambiar el mundo, si no te cambias a ti primero, pues difícil, difícil, ¿no? Yo creo que este cuento, dentro de su ingenuidad, de su sencillez, pero fíjate lo que aguarda y de lo que nos espera, ¿no? Si queremos recomponer ese puzzle, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Recompongámonos primero nosotros. Sí, además, ya no es eso de esperar a que los demás hagan lo... Bueno, eso ya lo harán los demás, ¿no? Sí. Hay que empezar por uno mismo. Sí, no, como estemos esperando el Deus ex machina, ¿no?, que llegue alguien y que nos resuelva los problemas, estamos aviados, y más si esos problemas los tiene que resolver un político. Yo creo que si queremos encontrar soluciones, hay que empezar por nosotros mismos y por nuestro entorno y por lo más cercano, ¿no?, que es nuestra familia, nuestros amigos, y de una forma casi efecto bola de nieve, seguro que lo iremos consiguiendo. Pero, lógicamente, si nosotros no tenemos las ideas claras, si no estamos armónicos, si no tenemos un poco un concepto global y armónico del mundo, pues es muy difícil que pongamos paz. Es eso lo que se hablaba, ¿no? Ese cambio de conciencia. Decías, maese. Es muy humano. Cuando uno es pequeño, el mundo le asusta. Cuando lo va descubriendo poco a poco, uno descubre que es imperfecto y lo quiere arreglar. Cuando uno es joven, yo voy a cambiar el mundo. Cuando uno va siendo más mayor, se da cuenta de que el mundo es un poco difícil de cambiar. Y luego llega un momento, que es el momento mágico de la vida, cuando uno descubre que la única manera de cambiar del mundo es cambiarlo dentro de ti mismo. Y encontrarte tú acorde y armónico con lo que ya está, que lleva ya muchos años y lleva funcionando ya desde mucho tiempo. La moraleja la da Juan Ignacio. Sí, hombre, completamente. ¿Cómo no? Desde la distancia eso ya. Si no, como decía Mafalda, ¿no? Que se pare el mundo que yo me quiero bajar. Esperemos que no ocurra eso. La escóbula de la brújula. Bueno, pues hasta aquí ha durado el programa, Maese. Hoy te despido a ti primero porque, vamos, es que has puesto la guinda en los cuentos de Callejo. Es que yo ya estoy empezando a estar un poquito amojamado y eso da mucho apresto, mucho, mucho. Bueno, si dices amojamado, oye, cualquier día te empiezo a estudiar yo a ti, ¿no? Por aquello de que estudie las momias, pues, oye, de la mojama a las momias, ya el lunes a martes... Ya procuraré yo darte trabajo. Bueno, de momento te tendría que deshidratar mucho, ¿eh? Porque esa cupela no se hace así. Sal y tú no te metas con mi barriga, que las barbas de tu vecino veas pelar. Muy buenas noches, Maese. Hasta luego. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches. Estoy viendo que es verdad que sois todos de barba canosa, ¿eh? Bueno, y tú barbilampiño, ¿no? Exacto, casi, soy el único que se afeita. Muy buenas noches, Jesús. Muy buenas noches. Hasta la próxima semana. Muy buenas noches, Víctor, que nos acompaña ahí al otro lado de la pecera. Y a todos vosotros, queridos amigos escobuleros, bueno, pues una semana más. Mil gracias por acompañarnos durante estas dos horas del programa. Os recuerdo, como siempre, nuestra página web, laescobula.com, y nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, nuestra página oficial, La Escóbula de la Brújula, y en Twitter, nuestro perfil es @escobuleros. Muy buenas noches. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana, amigos.